Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Y estaba viendo a Fer conforme iba y a José mordiéndose toda la puta mano y digo, venga, vamos a mirar otro lado, chicos, que si no se me va. Jet Set Podcast, edición 18 de Super Puta Madre Socio. Dijimos que iba a ser este el nombre y hemos cumplido. Vamos, pedazo de promesa que no hemos faltado, ¿eh? Buah, con esto ya nos hemos ganado a toda la audiencia. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Fer. Nada. Más cositas, ¿no? Aquí estamos. Sí. Y José. Por un programa sin memes, por favor. Cómeme los huevos, José. Y también estoy yo por aquí, señor Solid Adri, con los monos de los cojones. Pues bueno, vamos a saludar a la gente que también tenemos por el chat. Está José Rabaneda que dice feliz día de bebés. Zacro que dice feliz día de emitir podcast. Pues fuera coñas, pero el día 13 o 14... No, el 13 creo que es el día de la radio. O sea que flip. Estefan Díaz que dice bienvenidos al año del cerdo. Y José Rabaneda de nuevo, feliz día de me importa una mierda que este día tenga algún tipo de celebración. Pues así es. Es que claro, se forma una coña en el grupo de Telegram de Hot Factory / Jet Set Podcast que va por el tema de que, no sé, o sea, entra un día puto Google, hoy es el día de la privacidad en internet, celébralo mejorando la seguridad de tu cuenta. Entras otro día, hoy es el día de encontrar el no sé qué, no sé cuántos, celébralo comiéndote un rabo, hoy es el día de no sé qué, o sea, todos los putos días es el puto día de algo, joder, de cualquier cosa, es que ya no sé. Hoy es el día del picor de huevos. De pequeño, que yo me acuerdo que era en plan, hoy es el día de la paz, hacías eso cuatro mierdas por el recreo, hoy es el día de la madre y el padre hacían los collares de macarrones, su puta madre. Hoy es el día del apaleamiento, hostia. Hoy es el día del colgajo en el testículo. Hoy es el día. Y ya hoy está. Es el día. Del apaleamiento. Por un programa sin memes, por favor. José, que me coma los huevos. Pero si eso es de los Simpson, tío. Ese es otro meme. Ya, pero es que de ahí hacéis un meme durante toda la semana. De super puta madre. Pues nada, chicos, con todo este montón de basura, es momento, yo creo, ya de empezar el Jet Set Podcast de hoy. Recordad, de super puta madre, socio. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, chicos, bienvenido Javier G, que acaba de entrar y dice, entro y ya empieza a desbordar la bilis, así me gusta. También Estefan Díaz que dice, hoy es el día del plátano, chicheñol. Y José Rabaneda, memes, sí, la gente lo pide. José, para que veas, los memes. La gente lo pide, la gente lo vive. La gente pero pide. Porque vosotros lo tenéis que. Vosotros lo aguantáis solo en lo que dura el podcast, pero yo los tengo que aguantar una semana. Esa es la diferencia. Pues te vas a cagar en Granada. Cada semana es como que añadimos una nueva soplapollez. O sea, ¿ves? Eso me empezó con el sí. Más cosita hasta lo de que siguió con el Fortnite. Y ahora ya ha seguido con los monos de los cojones y de super puta madre, socio. Y es que seguimos y seguimos. Y bueno, Soul ya voy. Es que joder, la de verdad. Tío... O sea, la cantidad es de eructos y gases superiores, no, inferiores que me tiro, no es nada comparado con lo que se tira Adri durante todo. Vamos, o sea, a ver, quién es. Que exista un grupo llamado Eructolandia no es ninguna, o sea, cosa. Ya, pero es que me refiero a que puede quedar en el programa que soy yo el más guarro de todos, pero soy el más limpio de todos. Y una polla. En ese aspecto. Mira, no, hostia, que no. Voy a darle a la audiencia un poquito de... Aquí el más inocente soy yo, joder. Sí, sí. Mira, simplemente todos tus audios son eructos. Mira, voy a poner un par, ¿vale? Voy a deleitar a la audiencia. Con un par de muestras, eructo, ¿vale? Eructolandia. El de esta mañana. Vosotros no lo vais a escuchar, pero la audiencia sí. Callad, por el favor. De esta mañana. Callad. ¡Ay, mierda! Es que silencia el puto Telegram. Espérate, es que Ferm... El sonidito que habéis escuchado antes era Ferm mandándome Telegrams, ¿no? Pues claro, lo he cogido y lo he silenciado. Vale, venga. Reproducimos. Omae wa mou shindeiru. Nani. era más minuta tarde, fue a los coches de choque. Bueno, no, no lo habéis oído, pero es el de los coches de choque y el otro. Escúchame, ese cuando lo escuchaba ha sido, digo, Dios, qué épico, joder. Cabe decir que en ese grupo tenemos un bot que es transcriber, o sea, lo que enviamos en audio, pues si no lo queremos escuchar, lo traduce, ¿no? Pues cuando no puede traducirlo, es claro, que es un eructo. Claro, pone call not transcribe this audio. Pero yo, como me los tiro diciendo cosas, el bot lo transcribe. Y así ellos le dan al play y no saben si lo he dicho con mi voz normal o con Eructo Solid. O sea que ahí está la gracia. Y no hay día, es raro el día que no haya un eructo en el grupo. Pues ahí todos los que no paso, es que comiendo no veas tú. Bueno, el caso, Fer el otro día dijo una cosa que me hizo mucha gracia, que hizo una comparación con Dragon Ball que yo no entendí porque no he visto Super. Pero para explicarle a Diego cómo era el percal. ¿Y qué le dijiste? Sí, porque yo soy como el no sé qué, que tengo potencia y él tiene el control, o como el otro, no sé qué. ¿Qué? Sí, lo dijiste, joder. Sí, pero no me acuerdo. Dijiste, yo tengo sonoridad y potencia, no sé qué, estruendos, tal. Dice, y yo puedo tirármelos modulando la voz y diciendo que tengo toda la técnica o algo de eso. ¿Pero qué personajes eran? Vale. A ver, creo que eran como... que son dos técnicas diferentes. Sí, algo de eso. La tuya es eso, dándole forma... Y la mía es todo potencia, como el Broly, ¿sabes? Ahí. Todo potencia bruta. Efectivamente. Hostia, escúchame. El otro día, creo que ya lo dije aquí, pero es que me ha vuelto a pasar. Me he tirado un eructo de eso, porque me ha asustado hasta yo. Joder. De esto de decir, me he tenido que morir por dentro. Parte de mi cuerpo tiene que estar ya muerto. Hostia. Te lo juro. De hecho, tengo que ir al médico, pero creo que tengo un desgarro en la pierna. Y no es broma, un desgarro muscular en la pierna, que no es broma, que cojeo, ¿eh? Y que tengo ratos que cojeo y todo, que no puedo caminar bien. Eso de la pierna. Y escúchame, yo antes no lo tenía y desde ese eructo... No, es broma, es broma, sí que lo tenía de antes, pero ¿te imaginas? Son muertos. Pues no, o sea, básicamente están aquí diciendo en el Telegram, bueno, en el chat de YouTube, Javier G dice, tiene más lore el podcast que muchos juegos, y José Rabanera, más que Dark Souls. Y joder, sí, la verdad es que me cago en la puta. Y encima es un lore que contamos. Claro, os lo damos mascadito. Como a los goceros les gusta, porque si les das otra cosa que no sea mascadito, vaya subnormales. Bueno, y que esto sirva de previo. He puesto hoy la música de Mario Kart 8 porque me ha recordado al otro meme que hay, que es... ¡Hostia! Los saltarines sobre ruedas. Los saltarines sobre ruedas. Los novitas saltarines sobre ruedas. Super novitas saltarines sobre ruedas. Que no empezamos, hijo de puta. Ya está. No empieces que no empezamos. Atento a la frase, ¿sabes? Venga, vamos a empezar ya. Empecemos, chicos. El caso. En varios. ¿Qué tenemos? Pues bueno, resulta que la red de entretenimiento Machinima dejará de operar después de 19 años de actividad y despedirá. Joder, Folagor. Hoy estoy medio malo, ¿eh? Se me nota un poquito, creo. Y además vengo un poquito empastillado. Joder, José. Tu discurso de... No, yo soy el más limpio. Se ha ido a tomar por culo. Ha sido la perra, ¿no? No, yo lo he dicho en el grupo. No, la perra está durmiendo ahora mismo. Chupapollas. Pues eso, que estoy en pastillaico, ¿vale? Llevo un nuevo freno ahí metido en todo el pecho porque me estaba encontrando mal. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Patreon no se cobra solo. Bueno. Me empiezo a recuperar yo y te mueres tú, joder. Sí, joder, follan. Puta mierda. Bueno, el caso, la conocida red de entretenimiento Machinima dejará de operar después de 19 años de actividad y despedirá a 81 trabajadores, según ha anunciado su compañía matriz, Otter Media. Machinima había sido una plataforma donde muchos jugadores compartían animaciones creadas con soluciones gráficas de videojuegos, aunque más adelante evolucionó para dar pie a contenido de entretenimiento centrado en la cultura del videojuego. Warner Brothers había sido el principal inversor de Machinima, a la que terminó adquiriendo en 2016, pero en el 18, Warner Brothers fue comprada por AT&T, que ya cuenta con una red similar llamada Outer Media, o Media. El pasado mes, prácticamente la totalidad de los vídeos de Machinima subidos a YouTube habían sido eliminados. Y bueno, a ver, Machinima es cierto, o sea, esto empezó como... No sé si ellos fueron los que empezaron con la mierda esta o alojaron lo del Red versus Blue, o sea... En resumidas cuentas, antiguamente hacer un Machinima era coger eso, los gráficos del juego y hacer como animaciones, como una serie o como modificar las animaciones de los personajes para eso, para crear una historia o una animación o lo que sea. Y total, que años más tarde esto mutó a que el partner de Machinima, que era lo que todo el mundo decía, cuando en su momento los youtubers aquí en España empezaron, bueno, en general, empezaron a ganar pasta y todo el mundo aspiraba como sueño máximo a tener el partner sí, de Machinima. Que lo tenía, me acuerdo yo en el comienzo, lo tenía solo Willy Rex. Claro. Pero fue el primero, y luego el Rubio. Madre mía, Willy. Sí, sí. Y luego, bueno, ya se fue haciendo esto más tal y había empezaron a seguir sí, más empresas. Ya se fue expandiendo. Claro. Hablamos de una época, bueno, nuestros oyentes no son tan jóvenes, pero bueno, hablamos de una época que, vamos, 20.000 suscriptores era la hostia ya. Claro, cuando había aquí eso de que con 3.000 ya decías, Dios mío, mira ese tipo llamado Auronplay, tiene 3.000 suscriptores, qué malo es, cuántas palabrotas dice y dice las cosas claras. Y ahora sale el señor Soli tirándose un eructo y cagándose en Blissy y ya tiene más suscriptores que... Sí, si tan fácil fuese ya lo hubiera hecho, pero creo que no. Por eso José está ahí. Bueno, pues eso. Pero ojo, porque no nos vamos de cosas relacionadas. O sea, a ver, esto supone el fin de una época. Ya estamos hablando de que vienen millennials que no sabrán, no crecerán conociendo lo que era el partner de Machi. Ya ves tú qué importante. Pero bueno, sí, que acaba una época. Ya estoy inmortal. Acaba una época. Veo que ya vas entendiendo lo que me importa a mí, que estoy mirando Instagram. A mí ya ves. El caso, seguimos con YouTube, que quiere terminar con los bombardeos masivos de no me gusta eliminando el botón directamente. Y es que dicen que están cansados de los vídeos de determinados usuarios, compañías, juegos o creadores reciban constantes y masivos ataques organizados en base a los botones de no me gusta. De esta forma, muchos vídeos que a priori no tienen un contenido nocivo o de mala calidad acaban siendo relegados al olvido. La propia empresa lo ha sufrido en sus carnes, pues el Rewind de 2018 se convirtió en el vídeo con más dislikes de la historia. YouTube estaría pensando en quitar el botón e incluso de añadir más pasos de verificación para los negativos, invitando a los usuarios a confirmar su opción, incluso convidándolos a rellenar un formulario sobre los motivos de su enfado o disgusto con el vídeo en cuestión. Esto, además de frenar el impulso de los espectadores, también podría darle al creador de contenido una idea del motivo por el que no gusta su vídeo, buscando críticas constructivas para poder mejorar. Y antes de que... comentéis, dejadme que comente yo, porque vamos a ver, me parece que esto es una puta mierda, en el sentido de que, vamos a ver, ¿qué ganas quitando el botón de no me gusta? Es decir, se está demostrando claramente que los vídeos que más no me gusta están obteniendo son por motivos, vamos a decir, de peso a modo de protesta. Por ejemplo, cuando pasaron claro, todas las tonterías de Battlefield, pues empezaron a votar negativamente. Cuando el anuncio este famoso de Gillette, votaron negativamente. Con el YouTube Rewind, que también fue un panfleto, pues también votaron negativamente. En fin, o sea, al final yo creo que muestra el descontento real. No es el hecho de que la gente vaya y le dé al no me gusta masivamente por los loles, sino porque de verdad no gusta lo que sea que esté pasando respecto a él. Vale que habrá cuatro tontos que le den dislike automáticamente cuando subes un vídeo y lo hagan porque soy un inadaptado social. Pero más allá de eso, vamos sí, a ver. El típico subnormal que está viendo algo, se queja de lo que está viendo y no deja de verlo, dices. Pues eso, es decir, la cuestión está en que, vamos a ver, que te pongan un me gusta o no me gusta, pues bueno, vale, me sopla los cojones. Lo que pasa es que lo que quieren ir es en contra de decir, ¡ay, es que nos hacen bullying porque nos dan dislike! Pues pedazo de payaso, por algo será. Y veo bien, en realidad, si hiciesen esto que dicen Acepta la crítica. No, pero si en realidad parte de razón no les falta. Es decir, yo vería de super puta madre, socio, que dejasen un motivo de por qué le dan a no me gusta. Pero es que para eso ya están los comentarios. Pero es que claro, luego tienes a los creadores que... por poner comentarios en contra de lo que tal, pues cogen y te deshabilitan los comentarios, o te borran el comentario, o empiezan a censurar, o desactivan, si el ratio no les gusta, que directamente se muestre cuántos me gusta y no me gusta tiene el vídeo. Y todo esto, en fin, yo creo que debería ser público e ingestionable, es decir, que sea algo totalmente... abierto y que no haya ningún tipo de puta limitación. Y que si se quiere votar negativo, que se vote negativo. Y si se quiere votar positivo, que se vote positivo. Me cago en la puta. Las mismas campañas se puede decir para lo contrario. ¿Cuántos putos payasos empiezan el vídeo? Bueno, chicos, lo que voy a contar hoy es súper importante. Así que antes de empezar, quiero que esto llegue a 10.000 likes. O si este vídeo gusta mucho, aporread el botón de likes. Pues la misma mierda, pero al contrario. Incluso no, porque cuando se vota más al dislike es porque hay algo que huele a caca. Entonces, ¿qué cojones? O sea, esto es una puta herramienta más de decir: no nos gusta algo, nos ofende, lo quitamos directamente y ya está, solucionamos el problema. Pues no, las cosas no se solucionan eliminando el problema, sino gestionándolo, aprendiendo de él. Y me cago en Dios, afrontándolo. Ya, tú lo ves así, pero tú míralo como una empresa externa. O sea, ellos lo que hacen es a sus clientes, a sus productos y a su publicidad, lo que quiere es que no les afecte cuatro trolls de mierda. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Hacen eso, quitan el dislike. Porque daña la imagen de la plataforma de YouTube para que promocionen empresas externas a su plataforma. Pues nada, entonces ¿qué? A arruinar el negocio. Claro. Vas a los comentarios y pones tu mierda, y como no le gusta al creador, te la borra. Y aquí no pasa nada, y te la pueden borrar las veces que quieran, que YouTube no va a hacer nada al respecto, porque se ha visto en canales que hemos visto que han habido polémicas, es que igual, como Dayo y igual esas, pero es que igual esas quejas vienen de las mismas empresas que cuelgan los vídeos o patrocinan a YouTube. Bueno, tío, pues que se jodan. Es decir, si lo hacen, ¿qué pasa? Que aquí solo vale, sí, o sea, es decir, es su plataforma y las cosas se hacen como ellos quieran. Pero me cago en la puta, yo creo que ya pasa un punto en el cual, por mucha plataforma que tú tengas, deberías demostrar cierta imparcialidad, no decantarte por un lado o por otro. Es decir, eres una plataforma pública gigante. No sé si sabes a lo que me refiero, que no debería de haber una caída para un lado o para el otro. Sí, una mano que decida tú aquí y tú aquí. Claro, es decir, tendría pero que como ser... Pero como hoy en día vivimos en la época de los extremos, de o una cosa u otra, y no está viendo. Si te das cuenta, esto funciona igual en todo. Sí, sí. Ya no existe un punto intermedio, es ¿me gusta o no me gusta? ¿Estás como no me gusta o estás contra mí? No valen los matices, no vale el no me gusta lo que dices, pero no estoy en contra tuya. Pues es que no, eso es lo que no se entiende. Por eso, no, o sea que lo entiendo, sí. por la época en la que estamos lo entiendo. Yo no lo comparto. Yo tampoco, no, pero... No hay grises. Yo le daría no me gusta en esto. Yo le daría siguiente vídeo. Yo lo comentaré, yo pondré no me gusta. No me gusta, enviado. Chicos. No me gusta. Mira, están diciendo por aquí José Rabaneda que pongan el botón follen. Yo lo vería cojonudo. Con la manica así. En plan testículos y con una gotilla, ¿sabes? En plan sudando. Y el de me gusta, que sea el rabo con la gotita. Pero, o sea, claro, o sea, sudando polla sería los huevos y una gotilla. Claro. Y que te ha gustado es con una gotilla cayendo por la punta. Es que me imagino ya. Es que no me digáis estas cosas porque yo las patento, ¿sabes? O un chochito chorreando también valdría. Sí, como el gif de los gatos, ¿no? Yo, tu coñito. El puto gato. Bueno, chicos, más cositas. Venga, José. Más cositas, joder. Pues si lo que viene ahora es otra puta mierda. Hablemos de Blizzy. ¿Ves? ¿Para qué dices nada? A ver ¿qué, todos qué, sabéis lo que ocurrió ¿qué en el... ¿Qué fregona se la ha roto ahora? ¡Joder! A ver, esto no representa las opiniones de... No, a ver, lo he dicho de broma porque como sé que esto le jodería, pues... Por un banner aquí, que estos que se van corriendo y dicen... Sí, se van corriendo. Entonces el podcast y Hot Factory se responsabilizan de las opiniones de Fernando. Bueno, el caso, Blizzy ha estado absolutamente desaparecida de Twitter y tal desde que hizo la entrevista esta, ¿no? Y hoy ha publicado un tuit que pone sobre lo acontecido tras la entrevista del hormiguero, del intermedio, que enlaza a un blog suyo, ¿no? Sí. Y bueno, en resumidas cuentas dice: hace dos semanas aparecí en Mujer Tenías que Ser de El Intermedio, lo que en un principio no tendría que haber sido más que exponer en una sección de un programa abiertamente feminista la situación a la que las mujeres de la industria nos enfrentamos desde múltiples flancos, joder las comas, chica, y tú escribes y te dedicas a esto. Claro. Se acabó cobra por eso, ¿eh? Ya, por eso. Se acabó convirtiendo en una situación insostenible en redes sociales. Precisamente lo que generó esa situación fue la forma en la que La Sexta gestionó la difusión de la entrevista en las redes sociales. Tras la emisión, decidieron usar un titular deshonesto que daba relevancia a un fragmento que no lo era. Pues chica, vale, sí, si La Sexta utilizó la frase que más caña sabía que iba a dar, es La Sexta. Es un medio de comunicación. Y por otro lado... tú también lo dijiste clarísimamente. Es decir, no es cuestión de que el tweet ponga eso. Es que tú te escuchas el audio y sabemos que hay muchas veces cuando ponen el texto modifican un poco para dar un poco de amarillismo al tema y que llegue, se haga más viral. Es periodista, o sea, no hace falta ni que lo digamos nosotros. Pero aquí no. Es decir, aquí dijo literalmente lo de que los videojuegos tienen como mecánica principal la de violar. Entonces... Dijo, hay videojuegos que el principal motivo de... O sea, el principal objetivo del videojuego es violar mujeres. Y es en plan, claro. ¡Toma! Que me diga nombres de juegos. Y sigue, además de destacar ese fragmento y hacerlo de forma descontextualizada, la cita en la que además exponía mi usuario de Twitter no era precisa. Bueno... De esta forma, a ver, que sí, que dice que como que ahora lo leeré, pero vamos, como que se ha cogido ese trozo en concreto en la entrevista, pero bueno. De esta forma me lanzaron a los leones y consiguieron que se viralizara la publicación, que también aparecía en las mismas condiciones en la web donde se colgó la entrevista. Vaya, no tendrá que ver que se haga en un puto canal de televisión. O sea, le echa la culpa al tuit, pero no tiene nada que ver que lo hayan puesto esa entrevista en un programa que está en la hora en la que máxima audiencia hay del día prácticamente en la televisión, a la cual llega a todo el mundo en uno de los programas más vistos de esa hora. O sea, vamos, no me jodas. Pero bueno, sigue. Tanto el titular como la publicación estuvieron en línea casi 12 horas hasta que por petición y reiteración mía se borraron. Aún así, el daño ya estaba hecho y las capturas de pantalla se han seguido moviendo con la intención de hacer daño y, por supuesto, a menudo sin la voluntad de entrar a escuchar la entrevista completa. Yo sí que me la vi. He tardado dos semanas en pronunciarme por dos motivos. El primero es porque he estado esperando unas disculpas públicas desde La Sexta, que llegados a este punto y a pesar de que ya me pidieron perdón en privado, parece que no va a tener lugar y que por supuesto no repararían el daño. O sea, esta chica ha recibido su propia medicina, pero ahora llora porque se lo han hecho a ella. Este es el resumen, ¿vale? Y quiere que le pidan perdón en directo. Esta chica, o sea, es que no va a tener trabajo de periodismo en la puta vida. Solamente en su blog, porque es que se lleva mal con la prensa de los videojuegos, con televisión... José, sí que tiene trabajo en los circulitos en los que se mueve, que son los que le dan coro a esto. Anaí, bueno, Eurogamer, donde estaba... Bueno, no sé si escribía, pero en Vice, en Lola, en todas esas mierdas, BuzzFeed, todo esto que ha cerrado, Playground, que ya llevaba la de Playground, que también me parece que si no la han echado, poco queda para que hagan el ERE este y los manden a fregar. Y sin ser esto de fregar machista, simplemente que los manden a tomar por culo, vamos. Y bueno, sigue el texto y dice, por otra parte, he querido esperar a pronunciarme para poder hacerlo en frío y con la mente serena, porque como mucha gente podrá entender, no han sido unos días fáciles. A ver, sí es cierto que le han pegado un acoso guapo. Eso, como siempre le pasa, pero es que al final, coño, si quieres... Iba ella a presentar su libro, pero joder, si quieres hablar de tu libro, no hace falta que digas semejantes burradas, que sabes que la comunidad de los videojuegos está precisamente cansada con que se vaya a la tele a decir gilipolleces, y precisamente tú, que sabes que provocas bastantes dilemas, vamos a llamarlo, pues que encima seas tú la que los haya dicho, y bueno, en fin, que se juntó un cúmulo. Si es que no es cuestión de que... un tuit, no, es que, vamos, se han juntado el hambre con las ganas de comer. Dice, sobre lo que tanto revuelo ha causado, intentaré ser breve. En primer lugar, quisiera poner algo de contexto. La grabación de la entrevista completa duró casi una hora, y ni esa hora habría bastado para hablar de lo que nos incumbe sobre la materia, especialmente si hay que acotarlo a un público generalista. Por ese motivo, entre muchos otros, hemos publicado el libro de protesto, y ni ahí se cubren todos los aspectos existentes. Entre ellos está el tema de la representación de la mujer dentro del videojuego, como bien comentó por encima, entre corte y corte, en la entrevista, que una vez montada solo dura 6 minutos. Pero que igualmente no voy a leer tu libro, o sea que me da igual. No. Al hablar de representación, podemos destacar, como es habitual, la forma en la que se representan a nivel estético y narrativo los personajes o centrarnos en la cantidad de los mismos, como mencionó en la propia entrevista. Pero no podemos dejar de lado qué trato reciben también esos personajes femeninos y que la violencia de género, algo por desgracia cotidiano y diario en todas las sociedades, también está presente en el producto cultural que es el videojuego. Precisamente es un tema por el que me he interesado mucho, tanto que hace un par de años le dediqué un ensayo que podéis leer en el libro Cuaderno de Máquinas y Juegos número 1 bajo el título Violencia de Género en Videojuegos. Ya lo he hecho. A raíz de esta investigación, no solo encontré videojuegos cuya mecánica principal recae en sexo no consentido, sino que quise enfocar mi análisis en cómo desde el mismo videojuego también se puede hablar de dicha problemática para concienciar sobre ella. Por lo tanto, y volviendo al asunto que nos concierne, ¿hay videojuegos cuya mecánica principal es violar? Sí, son muchos, algo que yo en ningún momento digo y por lo que se ha formado esta enorme bola. No, a mi parecer, no son una muestra representativa. Por esto hay que dejar de hablar de la problemática, analizarla y exponerla en un marco de una sociedad con una cultura de la violación tan arraigada. Por supuesto que no. ¿Es algo destacable de una entrevista tan larga o incluso dentro de un montaje de 6 minutos? No. A lo que yo digo, sí. Porque si no, no lo hubieras dicho. Cuando tú precisamente estás diciendo que es poco. Porque si no, lo hubieras matizado. Es decir, vamos a ver. estamos leyendo esto para que la chica se defienda, en el sentido de que mucha gente habla y mucha gente ni diga esto, pero aquí, para que se vea que, es decir, todos los puntos de vista tienen que ser mostrados, ¿no? Pero vamos a ver, esta chica sabía perfectamente que iba a la televisión, que iba a ser su minuto de fama, y dijo todo lo que quería que se dijera para que luego se formara una bola de... Ya no estoy hablando de que ella buscase el bullying, que por supuesto lo dudo, pero sí que buscaba esa llamada hacia ella y sus y su discurso, vamos a decir. En plan, hostia lo que ha dicho, no esperaba que la gente le atacase, que es distinto. Claro. Y dice Zacro por el chat, dice, anda, si va a resultar que a la gente no le atosiguen las hordas, que a la gente no le atosiguen, no, supongo que es que no le gusta que le atosiguen las hordas con antorchas. Pues efectivamente, vaya, es eso, si es que esta gente cuando lo reciben sus carnes, pues parece que dice, uy, parece que no mola tanto. Y bueno, sigue, dice, en relación con esto he recibido muchísimas increpaciones, si es que podemos llamarlo así, por el supuesto daño que he hecho a los videojuegos. Sobre esto también quería hablar. En primer lugar, soy la primera consciente de los estigmas del videojuego sigue arrastrando, y soy una de esas personas que siempre que ha podido ha luchado públicamente contra ello. He dicho en varias situaciones que, en este sentido, el videojuego es el medio más potente para transmitir valores y educar, y de ahí la importancia de ser críticos con nuestro medio, para muestra un botón a través de mi trabajo. Para acabar ya con todo esto, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, defendido y me ha dado muestras de cariño tras lo acontecido. Gracias de corazón. No voy a entrar en el tema de la ola de acoso, especialmente en Twitter y con la columna de menciones especialmente colapsada, porque quienes habéis llegado a este texto probablemente habréis visto más que suficiente. Incluso Instagram, una red donde hasta ahora el acoso recibido había sido insignificante, ha sido otra vía más para desearme lo peor como ser humano, lo que me ha llevado a ponerme candado de nuevo. En relación con esto, quiero añadir una última reflexión sobre el dichoso dinero, algo con lo que mucha gente está tan obsesionada como equivocada. No voy a entrar a desmentir que evidentemente no he cobrado ni monetizado mi entrevista en La Sexta, porque quien no me quiera creer no lo hará, pero no olvidéis que sí hay usuarios de YouTube a la que no me voy a molestar ni en señalar, que me han dedicado a monetizar todo este asunto, motivando a gente que me acose más. Os dejo con una pequeña muestra de cómo me encontré mi canal de YouTube hace apenas un par de días. Los comentarios ya están borrados. Enlace a Imagur para leer. Poco más que añadir, gracias por leerme, si has llegado hasta aquí, nos vemos próximamente por redes sociales. Pues nada, bueno, sí, los comentarios que le dicen, que esto es lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, uno le dice, ¿por qué juegas a videojuegos que son machistas o la temática es violar? Eres una miseria de persona, metiéndonos a todos en el mismo saco, horrible persona, una mujer de verdad no actúa como tú, miserable. Típica que se aburre y dice, voy a joder un poco. Por favor, haz una lista con esos supuestos videojuegos de violar. Soy feminista, no sé si considerarme gamer por jugar usualmente, pero tú no nos representas, payasa. Los adultos solo buscan excusas y pendejadas que los videojuegos son malos. Primero dicen que los videojuegos dan epilepsia y ahora que son de violación. Ustedes los adultos no se cansan. Coño, accepten la nueva generación. Bueno, en fin, pues eso. Comentarios así, tal, diciéndole, pues, en fin. Se puede decir lo mismo sin faltar, ¿vale? Y ese es el problema. El problema es que la gente falta. El problema es que se falta el respeto. Y yo creo que se pueden decir las cosas... Pero porque aprovechan el anonimato. Sí, no. Aprovechan el anonimato y el que están hasta los huevos. Y eso es una mezcla explosiva muy tocha. Aquí hay gente que no se esconde. Es decir, en fin. Bueno, acusa directamente a medios como Brutal Games de que le echan mierda en Instagram y tal. Que es uno de los enlaces que estoy viendo aquí. Igual, no me he leído ni conozco a Brutal Games, no les sigo. Pero bueno, la cuestión al final es que está claro, si es como todo, y es lo que acabo de decir. Todo depende de la manera en que tú hagas tu crítica o les digas las cosas. Por ejemplo, aquí nosotros estamos de... fregón, no sé qué, la semana pasada, está follable. Son coñas al final, precisamente haciendo coñas de lo que dicen, sí, ¿no? pero ahora, no antes, ¿eh? Pero se matizan. Claro, se matiza, se da un sentido, vale. Que no te puede gustar, pues no te gustará, pero, vale. Pero que ella sea directa diciendo que hay... videojuegos que el principal objetivo es violar, pues es un poco como... O también el tema de lo online, es que es generalizar, porque yo también me he cruzado a mujeres que se han aprovechado de tíos por el hecho de ser mujeres. Sí, o sea, pero es que hay problemas por todos lados. Es entrar en el tema de siempre, no quiero entrar en él, nah. Simplemente que me deis vuestra opinión. Pero Blissy tiene razón, me ha cambiado la vida, voy a seguirla y voy a seguir sus directrices y voy a... Y tampoco. Pasarme la polla. En fin, pero vamos, que se tenga en cuenta, pues bueno, que así está el tema por su parte, esto es lo que opina, pero al final, pues eso, yo lo que leo entre líneas es en plan, lo mismo que con Dayo, vamos a decir, al final es un círculo, todos entre ellos apoyan, pero fuera de él, pues estamos viendo cómo los pilares se les están cayendo y... Son vulnerables. Claro, son personas como todo el mundo, es decir, ya está. 100% ganas de follar. Así que nada, así está la actualidad respecto al tema. Dave Meister dice: ¿habéis visto en Twitter cuando estas personajes discuten con otros usuarios y más allá de su discurso prefabricado no saben desarrollar sus tesis contestando y acaban por decir: venga, chao, agur, machista, te bloqueo? ¿Sabéis a qué me refiero, no? Ay, buenas noches, sí. Sexadores de mofetas. Sí, es tal cual, es decir, con gente, hablamos con gente que no les insulta directamente, sino que intenta hablar o decirle: vale, yo no opino esto, es directamente es que... blog, o no, tú dices eso porque es machista, no, si dices que tal es porque algo habrás hecho, no puedes ir así, sí, por la vida. A mí me ha pasado con gente, si no te comes un rabo es que... A mí me ha pasado con, por ejemplo, una vez, no me acuerdo que discutí con Blissy, por ejemplo, y me bloqueó. ¿Tú has discutido con Blissy? Sí, o sea, creo que fue cuando iban a formar parte de Edge, la revista esta, cuando venía a España. Sí, puede ser. Dije un comentario así, Dayo no me bloqueó, pero Blissy sí que me cogí y me bloqueó. Pero bueno, también me ha bloqueado gente como Saselandia, pero siendo educado, sin faltar ningún momento el respeto, porque es en plan, si digo puto calvo, por ejemplo, pues es normal que me bloquee, ¿sabes? Es como si a mí dicen puto gordo, pues me bloquea, le bloqueo, es normal, ¿no? No, pero a ver. Cuando debates con una persona en plan a buenas y aún así te bloqueas, en plan... No, mira, no está acostumbrada a que le lleve la contraria y te bloquea. Yo, por ejemplo, Dave Meister, que es lo que iba a decir, a Pixel 2 Pixel le bloqueo por llamarle mendigo 2.0. Ah, a mí me bloqueó, ¿de acuerdo? ¿Lo recuerdas? Claro, también, a ti también. Me bloqueó de todas las redes, digo. Por eso. Tío, sí. Y ni te falta el respeto porque me tienes que bloquear. Es que una cosa, bueno, es el tono y el cómo se diga. Y por eso digo, a mí, por ejemplo, me han bloqueado alguna vez. Bueno, hace ya muchos años, la verdad. Hace como 5 o 6 años me bloquearon de un podcast por comentarles una cosa, porque la verdad es que me calenté un poco. Es que me calenté. Es que no sé qué se dice. Pero ¿sabes lo que me hizo gracia? Que a pesar de que yo criticaba el trabajo, vamos a decir, el contenido del podcast, diciendo que a ver si tenía cojones de acabármelo con todas las tonterías que se estaban diciendo, podía haber dicho lo mismo sin haberme calentado tanto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la gente del programa, en lugar de responder o de borrarme el comentario, de bloquearme lo que sea, lo que se dedicaron fue a atacar cada uno de los miembros a nivel personal, a mí, a mis familiares y demás, ¿no? Y fue bastante fuerte, es decir, y iVox consideraba que no debía borrar ese comentario y lo mantuvo como un año ahí. Claro, me bloquearon, yo no pude replicar y tal, con lo cual, pues eso. En parte, sí, me merezco un poco, es decir, me merecía una respuesta, poniéndome en mi sitio, por haberme puesto un poco cansino, ¿no? Pero de ahí ya a faltar al respeto, y más aún, importante aún, que, bueno, esa gente me la pela, ¿no? Pero más importante aún, que iVox no considerase que eso debía ser borrado, a pesar, y les tuve que insistir como varias veces, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es un poco fuerte. Pero por eso digo que depende cómo se diga, y por eso digo que entiendo los puntos de vista de todos los lados. Así que es eso. ¿De qué te ríes, José? De nada, Willy. Venga, José, a ver si tengo cojones de acabar de escucharte hoy. Cabrón, Dios. Venga, pues nada, ya está. Dejemos polémicas aún. Bueno, a ver, dejemos de hablar de varios por un rato y vamos con el cine series. Fer, que tú has puesto esta, creo, que me la suda. Sí, voy, que es que estaba mirando los grupos y me había salido hasta. Oh. A ver, esto lo he visto. Ah, sí, pues puede ser que lo haya puesto yo. La adaptación de Invencible, el cómic de Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, que está llevando a cabo Amazon para su servicio Prime Video, Prime, ha sumado a su reparto a Mark Hamill, Steven Yeun, J.K. Simmons, Seth Rogen y más para una primera temporada de 8 episodios. Toda la buena cortada. A ver, es una serie de animación, ¿vale? Ahora, claro, como entender. A ver, que se te ha cortado. De 8 episodios. Vale, pues eso, 8 episodios cuyo estreno está previsto para 2020. Ni putísima idea de quién es el invencible este, o sea. No, nada, da igual. Pero tú no sabes quién es, tampoco. Que no esté entendiendo. No me estoy enterando de nada. Ah, vale. No me estoy enterando de nada. Bueno, Dave Meister dice, ¿sale Mark Hamill cantando Look Be A Jedi Tonight? Pues hombre, Fer, cuelga la llamada y vuélvenos a llamar. Cuelga y vuelve a llamar. Pues nada, eso, que no la conozco de nada, con lo cual pasemos a otra cosa. La lees tú, Fer, a ver si se puede. La de The Walking Dead. Ah, no, se ha cortado. Pues The Walking Dead está Fer, porque precisamente ha cortado. The Walking Dead, que renueva por una décima temporada. ¿Qué te parece, José? Yo es que llevo ya temporadas sin seguirlas. Pero es que yo las retomo cuando pregunto a conocidos y tal, que sí que las están viendo, y me dice, sí, ha vuelto a tener ritmo, pero es que tiene tantos altibajos esa serie que digo, ya es que no me molesto. Es que no me molesto. A pesar de ser una serie de zombies que me gusta, pero es que no. O sea, últimamente ya veo menos series incluso. No, yo igual. Bueno, pues paso eso. A la siguiente noticia. Una cosa que no he puesto y me he acordado en base a lo que has dicho. Tengo que mirar cuándo vuelve Mr. Robot y Better Call Saul, pero ha salido ya el tráiler de adelanto de la segunda mitad de la tercera temporada de Ataque a los Titanes, que si no me equivoco pone que vuelve en abril. O sea que, ojo, atentos, chicos. Yo he visto el avance y aún no me la empecé. Bueno, no me la empecé, no, sino que la empecé, pero que no la he terminado. Y me comí un spoiler de los guapos. Bueno, pues eso. La película de animación de Super Mario fecha su estreno en 2022. Y yo creo que Nintendo, conforme ha pasado lo del Detective Pikachu, que ha visto la buena recepción, y conforme salga, seguramente la tenga también. Yo creo que Nintendo va a apostar fuerte por las películas de cara a un futuro. Probablemente, No lo creo que se pongan a hacer rollo 200 películas, pero sí que empezarán a meterse un poquito el hocico en este negocio. Es que estoy buscando... Y vale, no, sí. No cuento no. Los animes de Pokémon o las películas de Pokémon. Eso es un mundo aparte. Era para... No, es que estaba buscando cuándo iba a ser las Olimpiadas de Japón, digo, por si coincidía, pero no, va a ser en el 2020. Sí. Pues nada, Fer, ¿estás ahí? No se le oye. Bueno, ha caído, chicos. Estamos trabajando en ello. ¿Puedes leer la siguiente noticia? Voy, a ver si se me... Joder. Ahora se te oye perfecto. No actives la cam y ¿sí? Ya está. No actives la cam, que el puto portátil le voy a prender fuego, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? Es que no sé dónde estamos ya. Pantera Negra 2. Joder, menuda mierda de toda esa puta basura. Pero si la has pasado tú. ¿Ah, sí? En serio. Black Bosta 2, Black Panther 2, Black. Volverá a contar con Ryan Coogler como director y también con todo el reparto original. Pues muy bien, Killmonger. Bueno, Matamongolos. Killmonger, no sé yo si va a volver. Bueno, da igual, que por mí que vuelva alguien con ese nombre, Matamongolos. No espero nada, no tengo ganas de ver esa basura. Así que siguiente cosa. Bueno, José, ¿lees tú esta? Hostia, Noa está sí. Eufórica por la siguiente noticia. Léela. Una cosa. Netflix. Voy a gritarle a Noa, pero José, tú sigue leyendo, ¿vale? Escúchame, ya que no voy a activar la cámara, me voy a tumbar en el sofá. Maravilloso. Vale, Netflix ha anunciado al menos 5 proyectos. Entre ellos son series que abarcan desde las adaptaciones de cómics de procedencia española a un anime basado en un bestseller juvenil. Una de las más notables es El Vecino, superhéroes a la española, inspirados en una serie de novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez. El segundo proyecto más llamativo está en la tanda de anuncios de Memorias de Idún, la famosa saga de libros y tal. Un anime basado en la trilogía de novelas juveniles del mismo nombre de Laura Gallego. Uh-huh. Yo recuerdo que leí en el instituto la de Finis Mundi. Creo que es de Laura Gallego, puede ser, ¿no? Si no, me voy a comer un moco. No tengo ni puta idea. Escúchame, ni lo sé. Yo sé que... lo he clavado. Yo sé que en su momento... Esta autora lo petó mucho porque incluso mi hermana, sus amigas y su círculo y tal, o sea, le pegó bastante. Y luego con los años oía a mucha gente decir, ¡guau, lo recuerdo ahí como con Harry Potter, ¿sabes? ¡Uy, hostia! Pero a nivel nacional... Yo le pegaba más al pegamento, en realidad. Como... como que a nivel nacional era el Harry Potter español, entre muchas comillas, vamos a decir. Sí, era la escritoria por excelencia de los Pepewers. Es como cuando quieres comprarte una pizza Tarradellas y te vas al Mercadona y coges la de Hacendado, por lo mismo. Que es casa Tarradellas, pero en verdad pone Hacendado. Sí, por lo mismo. Que dices, está bien, está bueno, pero sabes que no es Harry Potter. A ver, yo no los he leído, tampoco voy a opinar ni voy a decir mierda de ellos. No, a ver, que yo estoy de broma, joder, que no ya, lo ya, sé. Ya. Si es bueno, me importa un huevo. Ahora. Ni lo voy a leer ni voy a ver la serie, así. Bueno, Fer, la siguiente es tuya también. Venga, Guerra Mundial Z2 está muerta. Paramount cancela la secuela de David Fincher y Brad Pitt. Pues me alegro. La primera, ¿qué tal? Porque yo me la puse y aguanté 10 minutos. A mí la... A ver... Espera, a que Pollo, primera... Pollo otra vuelta dice Harry Potter y la piedra de Grifa. A mí la primera parte... O sea, la primera, la única que hay y parece ser que va a haber. A mí me gustó. A mí me gustó, pero tampoco es nada del otro mundo. Es una película que la no. ver si está... No Mira. Sé, es... Déjame que a mí me gustó igual, no fue para tanto, pero sí que es verdad que es película palomitera, como digo yo, que entretiene a todo el mundo. Sí, yo creo que de ahí sacaron la idea de los zombies de Days Gone. Voy a... Sí, la verdad es que sí. Y nada, pues que no hacen la segunda parte, pues me alegro. Que la hacen, pues me la suda. Voy a dar mi opinión de Guerra Mundial Z con los 10 minutos que vi, en modo ASMR, que es sonido de esos... rollo, sí. Lamer el micro, tal, no sé qué. Mirad, mi opinión es bah, me la suda, ya está. Te pues juro eso. Que me han decepcionado, pensaba que sí, iba a ser sí. No, joder, yo también, yo me he quedado en plan, digo, pues no estoy acostumbrado sí. a esto. No, cuando he hecho el primer bah ha sido ¿qué pasa? ¿Se le ha caído el eructo? ¿Qué es agua? No estoy cargado. Si fuese la Coca-Cola Hacendado, sí, pero... Buah, chaval. ¿Me estás diciendo que cuando te levantas a las 9 y media de la mañana y te tiras eructos, no es agua lo que has bebido? Yo a las 9 de la mañana no mando eructos a Eructolandia. Los mando a la hora de comer. Ya. Escúchame. Sí. A partir lo voy a notar, ¿eh? Crack. Escúchame, la Coca-Cola Hacendado... La cola cero Hacendado me provoca unos jodidos gases increíbles. Pues escúchame, si pruebas la del Consum, esa sí que va cargada, me cago en mi puta raza. Mira, no eres el único decepcionado porque Zacro dice, yo estaba esperando ya que rompieras el micro de un eructo. Joder. Pues normal, joder, es que yo esperaba un eructo, o sea, a mí me ha decepcionado, yo es tipo... Yo estoy por quitar la cama. Ah, no, espera. Yo espero un eructo más fuerte luego, ¿eh? Bueno, chicos, sí. Javier G dice, más uno a Zacro. Ojo a esta noticia. Los Simpsons renuevan por una temporada 31 y 32. Eso en Estados Unidos, porque resulta que leyendo yo la noticia, digo, pues me la suda, ¿no? Ya, esto paso. Pero leyendo la noticia en spin-off, creo que ha sido, reseñaban que en España están emitiendo aún capítulos, y no todos sueltos y a lo loco, de la temporada 25. Es decir... Es bestial que de una serie como Los Simpson, que es lo que es y ha sido lo que ha sido en este país y a nivel mundial, lleven tantos años de retraso respecto al doblaje. Sí. O sea, cuando luego hay otras putas series que traen al momento o incluso, no sé, Padre de Familia se molesta más en traerla. De hecho, Padre de Familia en Neox la están dando al ritmo de Estados Unidos. Pues eso, que es flipante, chicos. El capítulo en el que se reían de eso que hablamos de lo de que ya no nos vamos a meter tanto con los homosexuales, que tenemos que evolucionar y tal, lo dieron hace un par de semanas o por ahí. Yo ayer, anoche, antes de dormir, me vi en Netflix el primero de la temporada 16, sí. Que era sobre que querían ganar un premio del Grammy o un Emmy o no sé qué pollas. Estaba entretenido. No era muy faltón, pero sí que metían ahí sus pulligas y estaba entretenido. No sé, yo ya te digo, el Padre Familia. Es que Padre Familia y Los Simpson para mí tuvieron su tiempo y ya ha pasado. Pereza de familia. Que también te digo una cosa: de Padre Familia no, pero de Los Simpson me vuelven a poner las 10 primeras temporadas y yo me las veo. Tal cual. O sea, pero todos los días, en bucle. Mira, Estefan Díaz dice: Guerra Mundial Z está bien, pero no tiene mucho que ver el libro, que está mejor y sería mejor adaptarlo en formato sí. de serie de Netflix o algo así. Y pues el libro tengo entendido. Bueno, No. Que tengo entendido que el libro es como una entrevista. Entre Brad Pitt, por así decirlo, con alguien. Creo, ¿eh? Corregime si me equivoco. Ni puta idea. Es que ni puta idea, Z. Y Pollón Travolta dice: Adri se ha marcado un The Phantom Pain. Bueno, chicos, vámonos con los videojuegos. A nada más acabar el Jet Set Podcast anterior, Nintendo sacó la noticia de que iban a lanzar un nuevo juego para móviles de Dr. Mario, free to play por supuesto, llamado Dr. Mario World, en colaboración con Line, o sea, la empresa que hace el chat este, que no usa ni Cristo aquí, pero que en Japón lo peta. Así que eso, con Line. Sí, estoy oyendo los pedarracos, cabrones, hijos de puta. A mí no me incluyas, ¿eh? Habrá que bajarse el Dr. Mario este cuando salga. Así que ya veremos, chicos. A ver, con lo que petan juegos como Candy Crush y toda esta mierda, el Dr. Mario no es muy diferente. Bien hecho, puede ser un melocotonazo de miedo, Feri. O sea que ya veremos. Como pues fue sí. el Super Mario Run, ¿no? Pero es que será de pago, Kruk. Ya, bueno, ¿y qué? Bueno, chicos, una noticia. Tenemos el bloque de Nintendo, vamos a decir. Voy a dar yo esta noticia y la siguiente, José. Y es que Shuntaro Furukawa, presidente y director de Nintendo, dice: Nintendo Switch Online ha tenido un buen inicio, con un número de suscriptores que sobrepasa los 8 millones de cuentas, sin incluir las pruebas gratuitas. Para cumplir con nuestro objetivo de ofrecer a los propietarios de Nintendo Switch más juegos, más funciones y más diversión, seguimos trabajando en expandir el servicio que ofrecemos. Y, como ya sabéis, se viene rumoreando desde hace unas semanas el hecho de que se puedan incorporar juegos de Super Nintendo. Me sorprende que sean 8 millones de usuarios suscritos al jodido Nintendo Switch Online, ¿eh? Me parecen una puta bestialidad para ser esta consola y tal, que la gente decía, no, el online de Nintendo, no sé qué, pero hostia puta. Pero es que también son 20 pavos al año. Claro, claro. Eso lo paga gustosamente. Y con todo lo que... A ver, si es que los 8 millones que lo han pagado, seguro que es para jugar al Smash Bros. Sí. Por otro extraño. Yo ya lo dije, yo el online lo quiero más que nada por jugar online al Smash Bros. Porque es importante... Lo que dice Javier G, ¿esa cifra incluye los chanchus? Pues no lo sé si incluye los grupos familiares como grupos o como usuarios o como dentro del grupo, ¿no? Claro, es que eso es lo que no sé. Híbrido, híbrido. Si está tiene inflación, o sea, Esa cifra. Flipas. Pues nada, eso, que ellos mismos dicen que tienen que seguir mejorando y espero que así sea. Lo que tienen que hacer es poner... Joder... That's hot. Bueno, lo que José, tiene que poner de una puta vez son los juegos de la Super Nintendo. Es que me he puesto el micrófono en el culo. Ya, si se ha notado muchísimo que digo, este está aprovechando que no tiene la cam. Y de aquí a un año, la GameCube. Claro que sí, José, y te salta la 64. Escúchame, me estoy ahogando mi propia mierda. Te salta la 64 y el Virtual Boy, ¿no? El Virtual claro, Boy es importante. Escucha, Fer, dentro de poco te vas a tener que poner vale, tío. Como te se sale un liquidillo, vas a flipar. Uf, en directo. Bueno, José, no, la siguiente. En ese momento se le desconectará. En plan, uy, se me ha ido el internet. Se ha cagado encima. Bueno, la siguiente noticia, que es Pokémon GO añade las evoluciones de la cuarta generación. Pues vale. Pues muy yo bien. Esperando a poder evolucionar el Tangela ya a lo menos más de un año, ¿sabes? Su puta madre. Bien, pues bien, José, bien. Es la suda, ¿no? Porque vosotros ya no jugáis, imbéciles. Es que eres el único. ¿Cómo que no juego, hijos de puta? Si yo os mando regalicos y todo. Yo los abro una vez cada tres semanas. Hijo de puta, ábrelo, que me faltan dos o tres regalos para completar una misión especial del Celebi. Venga, lo hago hijo en directo. Hijo de puta, ir abriendo los regalos ya, que tengo que mandar más. Fricos, fricos. Bueno, siguiente noticia. Sony patenta un nuevo sistema de retrocompatibilidad para PS5 con PS4 diseñado por Mac Henry. Cerdi. La patente describe un método que permite al dispositivo saber si una aplicación es antigua, diseñada para otros dispositivos o no. Si no lo es, devuelve una identificación a la CPU y en ese caso el procesador suplanta el hardware utilizando en el equipo antiguo dispositivo que con propósito de la compatibilidad. Aunque no hay manera de asegurar que esta tecnología sea utilizada, no todas las patentes se hacen realidad. Hay que señalar que el inventor de este método es Mark Cerdi, que es el arquitecto de PlayStation 4 y asume que el nuevo hardware, aunque no hay confirmaciones por el momento, además, la fecha de registro parece coincidir con la producción de la nueva consola. Yo creo que esto es un poco prometer el oro y el moro y No, a ver, vamos a ver. Esto hay que analizarlo como lo que ha sido. Han registrado una patente firmada por Mark Cerny. Este pavo, como dice aquí, es el arquitecto de Play 4 y es un puto genio en cuanto al tema, sí, de... Ya simplemente que sea el arquitecto de PlayStation 4 es como que me hace un poco confiar. Claro, pero a mí no solo me hace confiar por eso, sino porque el pavo, estamos hablando de que ha estado en la industria prácticamente desde, vamos a decir, mediados de los 80, tal, con cosas así y tal, pero luego empezó a fue un pavo que estuvo en Sega, ¿vale? Fue un pavo que estuvo en Sega, fue un pavo que luego estuvo en Sony, que ha colaborado con muchas, con los Spiros, y sí, tirando de Wikipedia, hermano, ha estado... A ver, tío, no rompan la magia, coño. Este pavo, sobre todo, en su momento, lo que destacó, vamos a decir, fue por participar en cositas de Sega, pero también eso, luego se arrimó muchísimo a Sony y ha tenido una carrera pegada a Sony con su First Party, con los juegos pues que hemos visto como los suyos principales, ¿no? Sobre todo este pavo lo que se dedicaba era a hacer cosas tochas a nivel... cosas que dices, hostia, ¿cómo han conseguido esta calidad? O sea, es un pavo que es un genio de la programación a nivel de poder sacarle el máximo rendimiento a las máquinas y aprovechar todo lo que se puede de los recursos limitados que sí, suelen tener. Explotar las... el sistema que se le puede meter al hardware. Claro, a ver, os recomiendo mucho buscar información de este pavo a nivel tocho. Por ejemplo, si no me equivoco, en Game Over hubo unas temporadas en las que el Funs hizo, o no sé si lo hizo en YouTube o no sé dónde, pero el caso, Funs hizo en su momento una, como la historia de Mark Cerny, y se comentaba pues eso, toda su carrera, ¿no? Y eso, el punto tocho por el que mucha gente dice, oh, ya sé quién es este pavo, es porque, pues eso, cuando Play 4 salió ahí diciendo que él había sido el diseñador de la arquitectura de la máquina y todo esto. Es lo que estamos hablando, este pavo es experto en sacarle el jugo a las máquinas, con lo cual, el tipo, esta patente está registrada, es decir, no es cuestión de que sea un rumor ni nada, la patente está registrada, lo que pasa es que Sony no ha dicho, hey, esto va a ser para Play 5, o hey, esto se va a usar en tal... Pero la patente y en teoría el sistema lo tienen funcionando a nivel interno. O tienen la idea para hacerlo realidad. Y en teoría se intuye de que este sistema puede ser la polla a nivel de que, en teoría, tú tienes tu Play 5, le metes un disco de Play 1 o 2, detectará la arquitectura que es y a la CPU lo emulará. Sí. Es decir, la CPU, digamos que cambiará, o entre sus instrucciones tendrá las instrucciones que tenía la CPU de la máquina original, y entonces dirá, vale, voy a cambiar al modo tal y voy a hacer estas instrucciones como la máquina original. Y en teoría, si es capaz de hacer esta mierda como prometen, es una pasada. Es emulación perfecta, entre comillas, porque claro, lo estaría ejecutando la CPU a nivel prácticamente. Nativo, vamos a decir, no es que esté emulando como tal todo, sino que en teoría está ejecutando las instrucciones. Otra cosa, ya estamos hablando de que emule el sonido o emule otras cosas, pero en teoría si la CPU es capaz de hacer eso, es tocho, ¿vale? Yo ya tampoco me sé, o sea, no conozco ni estoy tan metido a tal nivel para saber exactamente a qué nivel funcionaría esto, pero si funciona de la manera que se promete, Sony pega pelotazo, y pega pelotazo que le pasa la mano por la cara a Microsoft, en el sentido de que como hagan compatibles todos los putos discos de sus consolas antiguas, como hagan eso, Sony pone la polla sobre los hombros de cada usuario de videojuegos ahora mismo. Porque es que supuestamente se va a coger todo tal cual fueron las consolas anteriores a una consola actual. Claro, sí, se va a adaptar tanto a la frecuencia, a los hilos, todo. O sea, y de momento solo lo que sabemos de... Más aparte ya, como has dicho tú, el tema del sonido, no creo, ¿no? Tema de sonido, tema de memoria y tal, pero vamos, lo que es la principal, que es la CPU, que es el cerebro, lo que va a hacer es adaptarse a las circunstancias del juego o de la consola. La cosa está en que, claro, esperemos que si tienen esto así tan tocho, no la caguen adoptando posturas como las que ha hecho Microsoft a nivel retrocompatibilidad selectiva para poder poner los juegos a la venta en la tienda, y por tema de licencias no puedo ponerlos todos, por tema de que quiero sacar pasta tampoco los pongo todos, y que sea una retrocompatibilidad real como era la de Play 3 en su momento, la de la 2, o en fin, las máquinas en las que simplemente meter y jugar literalmente. Si hacen esto, o sea, si hacen esto con PlayStation 5, día 1... Que no lo hagan solo con el físico, sino con cosas que tengas compradas digitales. Correcto. Goti. Pero como, o sea, mira, como hagan esto, Sony gana directamente. O sea, ya teniendo es que la base. Ahí, Te digo una cosa, ahí con que saquen eso y así juegos que llamen un poquito la atención, un poquito nada más, juegos así que llamen un poquito la atención, ya tienen vendida la consola día uno para mí. Es que claro, ya es tener en una sola máquina toda la historia de Sony, en plan de quitarte de la aleja, o sea, de la vamos a decir, de la zona de juego, la Play 3, la 4, y te dejan la 5, tienes todo lo antiguo y lo actual, con lo cual sería un petardazo, pero bestial. Y si lo hacen, pues hostia, lo que ya ha dicho Fer, juegos tal, no sé qué, que a ver, escúchame, Sony es día Sony. Uno, día uno, es que piénsalo, es que te compras la puta consola con, a lo mejor han salido dos juegos que te interesan nuevos, te compras esos juegos y todo lo que no te ha dado tiempo a jugar de Play 4 y anterior, lo sigues jugando en tu Play 5. A ver, lo que está diciendo Dave Meister también es cierto. Dice, compra día 1, el buen beta tester, luces amarillas y calentamiento de la consola te espera. Eso también es cierto. Es decir, el decir día 1 aquí es calentarse. Es en plan... Día 1 no, pero tampoco, yo qué sé. Pero a ver, me refiero con... A ver, yo la Play 4 me la compré un año después de su lanzamiento. Eso decís ahora. Día 1 es una manera de hablar en el sentido de que si hacen eso, es una consola que ya estaría justificada su compra desde el día 1, obviando, y sí, todo por tirar de juegos antiguos. Yo más que eso lo veo como una oportunidad de reducir espacio y optimizar recursos. Pero la cuestión es, ya no por los juegos que saquen, que probablemente los títulos de lanzamiento no es que sean gran cosa, pero la cuestión está en que es una manera de hablar. Me refiero a eso, que compensaría la compra, pero yo me esperaría, es decir, por mucha consola que esté saquen día 1 y tengas tal no sé qué... Sí, pero que por mi parte ya estaría vendida. Sí, en ese sentido sí, pero vamos a ser realistas, también te lo digo. Si al final yo nos acabamos comprando todas con el paso de los años. Mira el Xbox 3 One, lo que decía yo durante muchos años hasta que al final, pues eso, cayó. Y bueno, ya está. Una pregunta tonta. ¿Vosotros pensáis realmente que Sony... va a dejar de sacar remaster? O sea, me refiero... Es que, José, sé por dónde vas. Que va a dejar de sacar lo de los remaster, ¿no? No, sí. Es que son totalmente compatibles una cosa con la otra. Ya, sí. Es que, mira... Eso fue la gallina de los huevos de oro del comienzo de PlayStation 4. Sí, y 3. Escúchame. Y la 3 también. Pero es que eso siempre ha existido. Es que en Play 1 ya teníamos versiones... mejoradas de juegos de Super Nintendo. Teníamos el Mega Man X3, teníamos ahí un montón de títulos que venían directamente que y un Play 2 de Play 1. Claro, y es que es eso, es decir, siempre han existido. Pero escúchame, el ejemplo más claro lo tienes en la propia One, que tienes juegos que está el remaster y después te han sacado antes o después te han sacado la versión retrocompatible, que es ganarle dinero a algo que ya está hecho. No tienes que hacer nada. Porque, por ejemplo, imagínate que hacen retrocompatible la Play 5 con todo lo anterior y tú tienes los juegos y de puta madre los disfrutas. De super Pero puta, el que no tenga el juego, el que no tenga el juego no tiene manera de ir a una tienda a comprarlo, como mucho los de Play 4 o Play 3. Pero de Play 2 y Play 1, a pasar por caja digital, que eso no cuesta nada. Cuesta, pero no tanto. Yo el tema y mi duda mental es, no tenemos nada claro el aspecto de decir, vale, Microsoft en teoría pone a la venta los juegos porque en teoría los mejora, tal, no sé qué, y porque no hace una retrocompatibilidad completa, ¿vale? Pero claro, Sony en su momento, y bueno, sigue estando disponible en Play 3, en PS Vita, tienes una tienda con un montón de juegos de PSP y de Play 1 que están ahí disponibles y parece que se la suda el tema de licencias, ¿no? Por ejemplo, tanto que se ha hablado con la PlayStation Classic, ¿no? Pero claro, la cosa está, en realidad, ¿qué cojones ocurre aquí? ¿Por qué en esas tiendas sí que se permite la venta a ese nivel, pero luego en otros sitios no? La cosa está, vale, si lo pueden poner a la venta, que lo pongan para la gente que no pueda conseguir eso. Pero yo creo que la retrocompatibilidad en disco aumentaría mucho el tema de... lo vería como una... Me refiero a que tienen que estar las dos cosas. Sí, sí, claro, eso es lo ideal. Lo ideal sería que pudieras comprar el juego en la tienda, que pudieras usar, y es a donde veo el regalo principalmente, a los usuarios que tengan el juego físico, que puedan meterlo y jugar. Y por otro lado está diciendo por el chat Dave Meister que está PlayStation Now, que sería pegarse un tiro en el pie, pero es que eso lo veo como otra alternativa, es decir, eso es para la gente que directamente no quiere comprar juegos individuales, que simplemente busca pagar una cuota y tener acceso rápido en streaming, sin descargas y sin adherirse a tener un juego para siempre, que igual lo prueba y no le gusta, y es eso, tener un servicio tipo Netflix y ya está. Porque tener Netflix no te hace no querer comprarte un Blu-ray si te gusta mucho una película o un DVD. Con lo cual, eso es que no, son modelos que pueden convivir absolutamente en armonía. Pues todos igual que ellos. El Xbox Game Pass. Claro. El que, de hecho, por cierto, si a quien le interese el... Está un pavo. El Shadow of the Tomb Raider, el último Tomb Raider, por un pavico lo tienes. Sí, está. Yo miré a ver, digo, a ver si está el Life a un pavo, y me pillo el Assassin's Creed Rogue y el otro, el Jedi Academy. Hostia. Pero no está, no está. Ah, lo miré anoche. Pues la cuestión es esa. Al final de todo esto, yo creo que lo mejor sería ofrecer al... Porque claro, el tema del juego en streaming está... La próxima generación va a estar presente día uno, eso tenedlo claro, por todas las noticias que se les está dando por parte de todas las compañías de que es muy importante y tal. Y que no va a hacer matar a lo que conocemos actualmente. Y yo creo que al final lo mejor que podían hacer, o lo que más les interesa como compañía, es ofrecer las máximas opciones posibles para que el usuario tenga la mayor cobertura, o sea, la mayor amplitud de opciones. No de hecho, cerrarles de el paso. De hecho, yo tengo una cosa, son muy capaces de sacar una retrocompatibilidad en plan de mete tu juego, o si no tienes el juego, cómpralo digital y sacarte igualmente remaster, porque te dicen, pero es que... ¿quieres jugar el juego que se vea mejor? Y dice, te vamos a sacar el mismo juego, pero si quieres que se vea mejor, pero es que esa es la cosa, es decir, obviamente es que eso, vuelvo a decir lo mismo, que es totalmente compatible todos los modelos. Lo que tú estás diciendo, es decir, tú metes un juego, por ejemplo, el último así reciente, el Onimusha, tú pones el de Play 2 y lo vas a ver a la resolución de Play 2 con las texturas del momento, la banda sonora original, tal. Pero te puedes comprar el remaster que mejora el control, mejora ciertas cosas que no se pueden parchear en el original, y te lo venden pues por si quieres jugarlo a mayor resolución, tener logros y todo ese tipo de mierdas. Y por una suavidad en las texturas y todo eso. No son incompatibles. Y ya no hablemos de remakes, que es readaptar totalmente un producto. Yo creo que es totalmente compatible todo. Es que claro, no es cuestión de cerrar el mercado. Si es que estamos en una época en la que cuantas más opciones tengan, mejor. Y yo creo que eso es beneficioso, joder. Si es que al final la gente, por ejemplo, los que se compran el puto Final 7 en todas las putas versiones que salen y luego lo juegan. Es que, ¿por qué cortarte ese negocio cuando estás viendo que hay público hacia él? No sé. No es cuestión yo de mira, cerrarse. Ahora que va a salir el Final 7 en Switch, el Final 7 que solo, como aquel que dice, solo lo pude ver hace muchos años, me planteo incluso comprármelo para jugar el juego original. Tú ese juego no vas a durar ni 10 minutos. Ya. Así te lo digo. Pero no sé. Es quemar el dinero, ¿eh? Para ti, eso. Es quemar el dinero. Sí, sí. No, pero te digo una cosa, ya sea en Switch o en otra consola, si lo veo a 5 euros sí que lo compro. Joder, espérate al puto remake que saldrá en 2074, pero podrás jugarlo. Escúchame, ¿te crees que voy a vivir tanto? Pero macho, que ese remake veremos qué sale. Escúchame, ¿tú te crees que yo voy a vivir tanto? Si llego a los 30 es de milagro. Espera. Bueno, el caso, en el chat, ¿vale? Javier Gede dice, ahí Dave tiene razón, con las consolas es bueno esperar un poco. Dave Meister, títulos de lanzamiento, Killzone y algún otro juego AAA denigrante. Javier G, por lo menos que limen los fallos. Dave Meister, ya, pero está PlayStation Now, lo del tiro en el pie, ¿vale? Y Pollo otra vuelta, es como cuando sale una peli en el cine y en Telecinco te saca la anterior. Dave Meister, Microsoft hace eso porque ha vendido una mierda, si le hubiese pasado a Sony hubiese hecho lo mismo. Y dice, y que recuerde, en 360 no podías meter discos de la Xbox original. Sí que podías, porque de hecho yo me pasé así Halo 1 y de Halo hecho, 2. El 98% del catálogo era compatible. Había un par de, bueno, un par de juegos, algunos juegos como el Metal Gear Solid 2, el Crónicas de Riddick y el Kung Fu Chaos, por ejemplo, esto que no eran compatibles. Lo confirmo de primera mano que este no va. O sea, este no va. Y Halo 1 y Halo 2, de hecho yo cuando me compré la 360, me pasé Halo 1 y Halo 2 en la 360. Así yo, que... de hecho, el Splinter Cell 1 no, pero el 2 y el 3 me los pasé en 360 también. Bueno, chicos, pues sigamos, que hay más noticias. José, léela tú, venga, va. Ya que estabas aquí leyendo las de Sony. ¿Las de Sony? El descenso en la demanda de PlayStation 4 golpea fuertemente a las acciones de Sony. Es su mayor caída en la bolsa desde 2015. Los números de Sony y su PlayStation 4 son impresionantes, sí. Pero no, o no tan buenos como los inversores esperaban. La máquina supera los 94 millones de consolas vendidas y que se convirtió en la consola más vendida en el año 2018. Ha comenzado su ciclo comercial final, según los expertos en economía. Putos ecolistos. Y se ha traducido en los mercados bursátiles con un fuerte descenso del 8% en cotización en la compañía. A ver, pero si es que ya ellos mismos lo han dicho, que ya está o sea, cuando Sony lo admite, que está ya todo vendido y que este año van a hacer la gran presentación de lo que en teoría será la PlayStation 5, en teoría, para el año que viene, pues ¿qué más quieres? Si es que solo te queda Days Gone, The Last of Us 2 y ¿qué más? Y el Sekiro, que sale ya ahora. Sí, no sé. Pero Sekiro no es de PlayStation exclusivo tampoco. No, el otro, el que está haciendo Sucker Punch. El que está haciendo los de Infamous, están haciendo ahora otro juego. ¿Ah, sí? Sí, claro, tío. El Ghost of Tsushima. Ese. Ah, claro, ese también. Sí, a mí me pelan los huevos sideralmente todos, pero la cuestión está en que les queda poco más que El Days Gone, si lo llego a jugar, va a ser porque me cueste 10 euros. Pues eso, sin más. Es decir, que han tenido un bajón, pues hombre, si es que es eso. Ellos solos ya han dicho que esto es lo que hay. Y, en fin. Por cierto, también es verdad que antes de una nueva consola siempre suelen pegar bajón también. Es normal, joder, recordemos la época. A ver, sí y no. Recordemos el final de la generación pasada, que Play 3 pegó el subidón y 360 fue la que se fue al carrer, o sea. Sí, y al final acabaron empatando más o menos. Ya. Bueno, pero porque una lo hizo bien al principio y la otra no. Bueno, una caso, lo hizo muy bien al principio y la otra lo hizo muy bien al final. La cuestión, sí, porque Play 3 vaya puta mierda los primeros años. Pues sí. La cuestión es que también hay que tener otro tema, que es que este mes ha sido ya el último. Quedan juegos de Plus de PlayStation 3 y Vita y se van por todo lo alto con Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Juego que se puede conseguir a 4 pavos en cualquier puto sex y que quien quiera jugarlo ya lo habrá jugado. O, coño, bueno, Dave Mister lo está jugando ahora y está flipando. A mí me dan ganas de jugarlo otra vez. A mí es que me da es el juego que más pereza me da porque es menos juego que los demás. Es menos juego, es menos hombre. No, es verdad. Bueno, pero más pereza te daría el 5, ¿eh? La verdad es que sí. Ahora mismo, mira, ahora estoy en un momento en el cual llevo ya, desde que hicimos los especiales de Metal Gear, sin rejugar ni revisar nada de Metal Gear, y no tengo ganas. Porque normalmente cuando me los paso, me los pasaba del tirón, me pasaba el Solid, el 2, 3, 4, tal. Pero es que a estas alturas de la vida es que no me apetece. Es decir, porque pienso, guau, es que el 4 y el 5 no me apetecen. El 4 aún, pero el 5 no me apetece nada. Y yo hace poco, bueno, hace unos meses, simplemente para no tocar ni partidas ni hostias, me hice otra cuenta de PlayStation para empezarme el Metal Gear Solid 5. Me lo empecé desde el Ground Zeroes. Me pasé el Ground Zeroes, que obviamente, pues, en 20 minutos te lo has pasado. Y empecé el de Phantom Pain y yo... mira que a mí sí que me gusta, pero... Le dije, no. Y lo quité. Pues es eso. Que no me apetece mucho, pero bueno, que ahí está el tema, el dato de que todo esto viene porque ya es el último mes de... Y que esperemos a ver si mejoran o qué cojones pasa. Pero bueno, chicos. Fer, la siguiente noticia... Voy, que es que estaba mirando algo que ha pasado José por el grupo privado y claro, me he despistado. Pero sí, ya estoy en ello, estoy ahí. Claro, Mortal Kombat 11 se desarrolla con un Unreal Engine 3 muy modificado. Supongo que esto será para Switch. No, para todas. O sea, es el motor base, claro. Mira, yo solo te voy a decir una cosa, como sea como el 10... Se lo puedes meter por el culo. ¿Por qué no te gusta Mortal Kombat 10? No sé, tío, o sea... Mira que todo el mundo me lo pintaba súper bien. Me pillé el juego baratillo. Además, nuevo. Me lo pongo en la Xbox y yo... se me hizo pesadísimo. A mí el último Mortal Kombat que jugué y que más o menos me entretuvo un tiempo fue el Mortal Kombat 9 en PS Vita, que fue de los primeros juegos que me dieron con el Plus cuando me compré la consola y que le di. Y bien, entretenido, la historia estaba guay y tal, las cinemáticas así chulas, bien, ¿vale? Pero luego a partir de ahí, no sé, fui probando el... ¿Cómo se llama este? El... el otro, el ¿cómo se llama? El Injustice ese, y bah, no me gustó nada. Y luego el 10, lo poquito que probé, no sé, tampoco. Es que yo no soy muy de Mortal Kombat, la verdad. O sea, para unas partidicas y tal, bien. Al del a ver, en cambio a mí el Injustice, el 1 o el 2 ni lo he probado. El 2 estaba como a 6 pavos de liquidación el otro día en el Carrefour. Dios. Sí, sí. Hostia, 6 pavos a lo mejor sí me lo cogía. Pues en el Gran Vía estaba. No es mal juego, ¿eh? Yo he jugado en modo historia y no es mal juego. Yo, a ver, el Injustice, lo que es la historia, está bien. El 1. El 2 ya te digo que no he jugado. El 2 tampoco lo pasé. El 1 lo tengo yo también en Play 3. Y yo qué sé, me moló. Pero ya te digo que el si me comprase el 2 sería pues eso, 6 euros, como has dicho. Y ya está. Bueno, vamos a seguir, que hoy el programa se va a ir más largo de la meta que estábamos marcando. Bloque de Electronic Arts. Al ex jefe de EA Sports le preocupa que interese más Fortnite que el fútbol. Peter Moore, ahora en la directiva del Liverpool, da su opinión. 90 minutos es mucho tiempo para que un chico millennial esté sentado en un sofá sin moverse, explicaba. Cuando miro las estadísticas de atención de los varones de la generación millennial, como jefe y presidente de un club de fútbol que se preocupa por las próximas oleadas de fans, me preocupo, añade Peter Moore. Estamos. Es como lo de Moore, dice Homer, como alma gemela tuya, me preocupa. Bueno, dice Peter Moore. Dice Moore's cosas. Estamos en una industria que tiene que aprovechar la tecnología para asegurarnos de que no perdemos a toda una generación de jóvenes que no saben que pueden amar al fútbol, explica el directivo del club inglés. Necesitamos empaquetar nuestro contenido en pequeños formatos de 60 o 90 segundos para atraerlos, añade. Esto es cierto, vale, ya él te pone el ejemplo del fútbol porque es lo que le toca vender en este momento, porque él ha estado en empresas de videojuegos y habrá pasado al fútbol. Pero la cuestión es, sí, le interesa vender eso, pero que también es una realidad, es decir, tú de, no sé, ahora mismo es todo como que los críos en la tablet se ponen vídeo de 4 o 5 minutos, ahora otra cosa, ahora otra cosa, ahora otra cosa, ahora otra cosa, es todo muy contenido rápido, sin funda, es decir, para que se entienda lo que quiero decir, tú de pequeño, ¿cuántas veces te habrás follado esa película de Five el Balo Este o esa película de... yo qué sé, fantasía o mil películas escúchame, más te las sabías de puta memoria o la de Batman de Tim Burton o las de Robocop, Terminator, en mi caso, pero que te las sabías de puta memoria, te encantaban y encima escúchame, en la de Asterix y las 12 pruebas se le iba el color y la voz, chaval. Pero claro, la cuestión está en que no solo te las follabas puramente de manera repetitiva y bestial, sino que encima tenían una calidad, que es el tema, ¿vale? No estamos hablando de que no es porque la veíais de pequeño. Mira, Dave Meister o En busca del Valle Encantado con Piecito. Esa la primera me la vi 7000 veces, chaval. Más 27. Yo la tenía en VHS, la primera original. Pues yo también. La cuestión está que al final, sí, todo esto era una calidad. Tenía mucha calidad y aparte, aunque no lo pareciera, todo te daba un mensaje bastante importante, ¿no? En muchos aspectos. Pero claro, ahora no, ahora es todo. Ponle el YouTube, ponle la lista de reproducción, te salen haciendo gilipolleces, duran los vídeos poquito, mensajes sin trasfondo, todo es contenido basura, comida vacío, rápida. Vacío, es vacío. Claro. Es decir, se está acostumbrando a un consumo tal y tan bestial de los contenidos sin alma y sin nada que se está enseñando a eso, no sé, a no darle importancia tanto a ciertas cosas. Es como lo que se hablaba antes de, sobre todo de la comida, ¿no? Esta comida casera y la comida rápida, pues lo mismo. Pero a ver, hay momento para todo. Pero una cosa es que sobrevivas a base de consumismo rápido. Y sin más. Exactamente. Cuanto más comida rápida comas, pues antes te mueres. Pues ese es el tema. Lo mismo, pero con el cerebro. Pero al final el problema es que afecta a todo. Es decir, cada vez menos, vamos a decir, obras que trasciendan a los grandes anales. Porque vamos a hacer un ejercicio aquí de reflexión. Rápido, ¿eh? En la generación todavía de Play 3, 360, habían algunos juegos que pasarán a la historia, ¿vale? Pero en esta generación, ¿de cuántos podéis decir eso? Pensadlo, porque para mí se ha reducido. ¿The Witcher 3? Para mí Nier Automata también, ¿eh? ¿Breath of the Wild? Sí, por supuesto, también. Es que no podemos decir tampoco Mario o Smash, porque al final es más de lo mismo. Tenemos que hablar de algo que de verdad haya supuesto algo. ¿Qué quieres decir, José? Si te pones a pensar, mira series de animaciones cuando éramos pequeños, La Banda del Patio, que si no sé qué, series. O sea, es por lo que has comentado antes, que ahora los chiquillos, y yo eso lo sé porque lo estoy viendo en persona, o sea, no, no es no, que claro. vaya de boquilla. Sí, yo también he visto en persona. Todo esto lo decimos. Tengo dos sobrinos y es porque lo veo y sí, sí, tengo amigos que le pasa lo mismo, ¿no? Que son chiquillos que recurren a YouTube y es lo que sí. ha dicho Adri. Se ven un vídeo de 10 minutos mientras antes de comer o lo que sea y ya está, tal. Sí. Y lo tienen en su dispositivo, no es como antiguamente que lo que ponga tu padre en la tele lo ves y te joden, ¿no? Vale, y que me estoy yendo por las ramas. Lo que me va a referir es que esos vídeos de YouTube y esos contenidos son vacíos y son muy superficiales. Tú antes te veías unos dibujos de... No es por sonar a viejo, los Rugrats, así, te veías y te transmitían un mensaje, la amistad, la no sé qué... por ejemplo, los Rulas que lo mencionaba, no marginar al que es el más débil, al pelirrojo, más tímido, sí. Sí. Era el pelirrojo, pero era el más sensible, más tal, ¿no? No marginarlo. Pero es que hoy en día hay vídeos, porque yo los veo, y no transmiten valores. Se transmite cómo jugar con un muñeco, cómo hacer tal. Es súper vacío el contenido que te transmite. No sé, no. Sí. Estamos yendo para atrás. Y la época está de Fortnite, tanto que se dice, pero yo creo que Fortnite está haciendo un efecto, vamos a decir... Es que ya no estamos hablando ni del boom que fue en su momento Pokémon, porque Pokémon todavía sociabilizabas un cojonazo, fomentaba muchísimo eso, y no solo eso, también te hacía el querer investigar, el aprender cada Pokémon, cada tal... o sea, te hacía estrujarte un poco el cerebro, que para un crío era algo que era en plan, hostia, está... planificando cómo hacen las cosas, los intercambios, dónde están todo, ¿no? Pero Fortnite, ¿qué es? Compro este puto baile, me sé este baile, compro esta color para esta arma, me pego 4 tiros, ya está. Es que no da tampoco pie porque la toca este juego, ¿no? Pero es que Fortnite es un ejemplo de entretenimiento rápido. Sí, una partida de tal, te matan, fuera, otra. Ya está, y el auge de los juegos online. Los juegos online siempre han estado ahí. Sí, pero siempre. El auge que ha tenido últimamente ha tenido mucho más. Me refiero a juegos online en plan multijugador de tiricos y cosas rápidas. No una cosa como el WoW, que es algo más para tomarse con más calma. Sí, a ver, sí está claro. Pues como por ejemplo... En el WoW eso lo ha pasado en los últimos años, que se ha casualizado. O sea, la gente dice que echa de menos lo que era el WoW antiguamente. Y vamos a ver, tú cuando jugabas al WoW, que tenías 13, 14 años. No, me refiero a la gente, los jugadores que hay ahora. Y la gente dice, es que antiguamente te tenías que currar las cosas. Y digo, vale, hace años ibas al instituto y tenías toda la tarde libre. Y te podías permitir levear 8 horas. Pasa. Ahora que ahora trabajas, ahora tienes hijos. Y, ahora que solo, y que a lo mejor solo tenías eso, no tenías mil millones claro. de cosas. Ah, claro, no tiene responsabilidad ni polla. O sea, es que eso no, ya lo conté en su momento. La gente que juega al WoW. Es en plan, ¿realmente creéis? O sea, ¿vais a echarle tantas horas como antaño, aunque pongan el modo clásico? Es que ahí vamos. No. El tema no es ya de decir, oh, es que el WoW ha cambiado. Es innegable y hablo sin haber tocado WoW, pero WoW ha cambiado. Más lo tienes presente cuando la propia compañía te va a sacar un servidor que emula a lo que era originalmente. WoW ha cambiado. Pero efectivamente la gente también ha cambiado. Porque la gente que lo jugó en su momento y que le significó tanto fue porque, primero... eran otras personas hace 15 años, es decir, tenían otra edad, otra mentalidad, más tiempo, más lo que sean, y el WoW lo tienen tan idealizado porque significó cosas para ellos y tal, claro. Vale. Pero es que esa experiencia, por mucho que intentes replicarla, no va a conseguir ser exactamente igual. Y pasa lo mismo con eso o pasa con muchas otras cosas. Es lo que hablamos, no sé con qué ejemplo puse de que... sí, lo hablemos en Hot Factory con lo del tema de los especiales Metal Gear, que decíamos que eso no se podía replicar. Pues es exactamente lo mismo. Por mucho que te saquen ahora el Vanilla, la gente no va a volver la que estaba ahí en su momento, porque no es lo mismo, no van a sentir lo mismo. Y mira, Dave Meister, que ha puesto varias cosas, ahora las leo, pero lo último, dice: eso ha pasado con Resident Evil 2, que muchos se han llevado chasco porque lo recordaban de otra manera, y ha pasado con más juegos remaster o remake. Claro, no me, es que me has quitado las cámaras fijas y eso se ha cargado la esencia. Pues no, no es el hecho de que hayas cambiado las cámaras fijas, es el hecho de que tú ya no tienes 20 años menos, no eres tan impresionable porque era la primera vez que veíamos eso en un videojuego, no era la misma magia porque tú ya no eres tan inocente y son mil cosas más. Y es que es todo parte del conjunto. Jamás vas a poder repetir eso. Pero porque fue el lo que se dice de hijo de su tiempo, pues es que es eso, es que es justo eso. Y el remake es la polla. Ya hablaremos este sábado de él en Hot Factory, pero es que es sí, eso. Sí, al final te lo has terminado antes tú que yo. Yo es que no he podido darle. Sí. Pero es que es eso, mira. Dave Meister lo dice ahora, dice, y si hacen un Metal Gear 1 remake os pasará igual. Si es que es eso, es que... Pues espérate cuando salga Final Fantasy VII Remake, ¿sabes? Claro, pero es que yo también me pongo en el punto de vista de que, joder, hay que saber verle las cosas a cada esto. El producto original nunca te lo van a quitar, no lo están anulando ni lo van a destruir. Por ejemplo, claro, Resident Evil 2. Las circunstancias que hay ahora. Claro, pero te puede gustar más o menos, por ejemplo, igual que en el cine, te coges el remake que hicieron de Robocop y dices, bueno, pues es una puta basura. Pues me quedo con la original. Pues te quedas con la original, no pasa nada. Ahí lo tienes. El tema está en que tampoco significa que esto quite el derecho a quejarse. Por supuesto, todo el mundo puede opinar. Y si el remake es una puta mierda, se dice y no pasa nada. Pero si está bien hecho, pues ya está. Solo que es diferente. Como mucha gente le pasó, y en un periodo de tiempo mucho menor, con el Twin Snakes de Metal Gear. Habían pasado solamente 6 años, pero la gente ya era en plan, me lo habéis tocado. Pues joder, es una reinterpretación. Pues sí. Pasa con todo. Pero sobre todo yo creo que es más cada cosa en su momento. Pero bueno, que estamos hablando del boom este, pues de los Battle Royale y tal. Pues bueno, resulta que se lanza así a modo sorpresa, se venía rumoreando desde el viernes de que si EA iba a presentar un Battle Royale hecho por Respawn, que eso o algo así, que iba a ser lanzamiento inminente, gratuito, tal. Todo esto vino súper fuerte y muy rápido. Y el lunes me parece que fue, se lanzó Apex Legends, que... es, según dicen, un proyecto que nace de las cenizas de un cancelado Titanfall 3. La cuestión está en que dicen que el desarrollo se reinició tras hacer un cambio gráfico, o sea, un cambio de motor gráfico en el juego, que por lo que sea dijeron que cancelaron Titanfall 3 y de ahí dijeron, vale, vamos a aprovechar todo lo que hay y tal para hacer este Apex Legends, lo sacamos como un Battle Royale. Y nos subimos a la moda, un juego que tampoco se tarda mucho en hacer, ni hay que... Se ha visto, o sea, Titanfall 2, ¿cuánto tiempo puede tener? ¿Año y medio o así? Como hicieron con el Overwatch, que es un reciclaje del juego Titán, claro, que se iba a llamar un MMO nuevo. Que el Apex este... juego Paco. Apex este no tiene ni titanes ni cosas así, digamos, tan características o representativas de Titanfall. O sea, se nota y se siente como un juego nuevo, vamos a decir. Pero la cuestión está en que es eso, simplemente han reaprovechado y han sabido reorientarse y adaptarse al mercado para sacar una cosa que está siendo un éxito asegurado, ¿no? En la mayoría de casos, que no todos. Han salido muchos datos y muchas cositas respecto a esto, ¿vale? Y sobre EA. Dice, Titanfall 3 no está en desarrollo, en palabras de Respawn. Drew McCoy y Jake Frechette han confirmado los planes actuales del estudio con relación en el futuro de la franquicia. Drew dijo que el mundo piensa que estamos desarrollando Titanfall 3, pero no es así. Esto es lo que estamos haciendo. Tratar de convencer a una audiencia escéptica durante meses con trailers y artículos de hands-on con un juego free-to-play cuyo esquema de monetización son cajas de botín tras haber sido comprados por EA y para colmo no es Titanfall 3, eso era la fórmula perfecta para el desastre. Así que lo mejor era simplemente lanzar el juego y dejar que toda la gente lo juzgara de inmediato. Yo creo que esto tiene toda la puta razón. Es decir, lo han hecho de puta madre esa orquestación, porque José lo comentaba antes y... invitaron a youtubers top, que sea el Rubius, a Vegetta, Willy Rex y todos estos, los llevaron exclusivamente un día a Los Ángeles a la presentación y no les dijeron ni para qué era ni nada, solo sabían que era EA. No sabían ni qué juego era. La gente decía, porque yo he visto el vídeo del Rubius, bromeaban con será un Planta vs Zombie Battle Royale o algo así, decían. Sí. Y claro, el tema es ese, que ni a ellos mismos se les pudo desvelar, ¿no? Muy poca gente era la que conocía los datos de lo que estaban haciendo. Y el efecto sorpresa y todo esto, yo creo que lo han orquestado muy bien desde EA para poder darle ese toque. Y bueno, así se ha demostrado que en 8 horas han superado el millón de jugadores. También tiene que ver que lo han sacado en PC, Play 4 y Xbox, que lo han sacado, pues eso, gratuitamente. Es que lo han lanzado de golpe para las 3, ¿eh? Claro. El director de Respawn ha confirmado que hay proyectos relacionados con Titanfall, pero para este año además, pero que no es Titanfall 3. Alguna tontería sacarán, rollo, yo qué sé, algún contenido para el 2 o algún juego free to play o alguna cosa. Mira, tipo no sé. Honestamente, si como el juego tenga éxito, o sea, van a tener trabajo por detrás para este juego, tela, y no van a tener prisas en sacar un Titanfall 3. Sí, pero piénsalo también de esta manera. Esta gente viene de lo que eran los Modern Warfare, o sea, de Infinity Warfare y tal. Bueno, se van para crear su propio estudio de Activision, que les está obligando a crear el mismo tipo de juego, tal. Cansados de la fórmula del éxito, se van y crean Titanfall, que al final es una reimaginación de lo que ellos querían hacer continuando con Modern Warfare. Y después de eso, EA compra Respawn y les pone otra vez a la... Porque EA está al nivel de Activision en cuanto a poder, vamos a decir, en cuanto a grandes third parties. Pero, y les pone otra vez a hacer un juego... víctima de la del gran público, es decir, Respawn, que se supone que se genera para un poco hacer lo que ellos quieren, utilizando lo aprendido de la otra compañía, acaban haciendo otra vez lo mismo, es decir, ¿sabes a lo que voy? Que al final es otra empresa más que en teoría venía a traer algo diferente porque los Titanfall no estaban nada mal y ha acabado otra vez víctima del sistema, en el sentido de, pues, duró poco, ¿vale? Porque Titanfall 2 lo ponían bastante bien en cuanto a la historia, que era cortita la del 2, pero estaba bien. Y a mí personalmente el multijugador me gustaba mucho, o sea, bueno, y sigue estando ahí, no es que haya muerto. Pero está muy bien, es decir, me recuerda a la época del Modern Warfare 1 o 2 y está bastante guay. Así que es eso, al final tiene su parte bien a nivel empresarial, pero su parte que dices, a mí como jugador no me gusta, la verdad. Y he probado Apex, lo he probado en Play 4 y va muy fluido, está bastante entretenido, está bien, pero no se me quita esa sensación de que es un juego típico actual, free to play, multijugador masivo y ya está. Sigue los mismos patrones, soldados, todo muy diferentes, tal. De hecho ya se han encargado de hacer el pack básico, lo primero que han anunciado es que ya hay un personaje que es gay, para meterle lore, para apoyar el, vamos, todo el mundo. Hay un novita, ¿no? Sí. Y en fin, es decir, pues vale, tampoco es que importe demasiado para el juego, pero ahí está el dato. Y al final el tema es ese. Querrán imitar un poco lo que tiene ya Overwatch, crear un pequeño lore dentro de un... Sí, a ver, lo que han querido hacer es una mezcla entre Fortnite y Overwatch. Lo que más ha triunfado, pues mezclarlo. Y a ver qué pasa. Claro, tú ten en cuenta y todo pasa por lo mismo. EA... se había quedado con las ganas de lanzar su Battle Royale porque hay una noticia ahora respecto a eso, que Battlefield 5 no tenía su Battle Royale y sienten como que el juego, entre comillas, ha fracasado por esto. Es decir, según dicen, Battlefield 5 queda lejos de las previsiones de ventas de Electronic Arts pese a haber vendido más de 7,3 millones de unidades desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Esto sitúa al juego, sin embargo, 1 millón de unidades por debajo de las previsiones comerciales que tenía la empresa. Culpan al retraso y la ausencia del modo Battle Royale. Andrew Wilson, consejero delegado de EA, ha explicado a los inversores que la campaña publicitaria del juego no logró captar la atención del público. Vaya, ¿no será también porque os habéis dedicado a cagaros en los putos fans clásicos que os apoyan desde el día 1 con diferentes gilipolleces que no venían a cuento? Dice, también creen que retrasar el lanzamiento tradicional de octubre de esta saga hasta noviembre supuso un problema para el juego al competir con juegos ya rebajados. Admiten que hay una dura competencia con Fortnite y que Red Dead Redemption 2 y Black Ops 4 también han acaparado parte del mercado que podía haber sido para su título. Los jugadores aficionados a las campañas e historias para un jugador deberían preocuparse. Wilson cree que priorizar la campaña frente al modo Battle Royale también ha jugado contra Battlefield 5. Y es que Firestorm no llega hasta marzo. Pues eso, es muy fácil echarle las culpas. A ver, que han vendido 7 millones, ¿no? Pero echarle las culpas a la competencia, que sí, ha sido muy dura. Y que no tener un Battle Royale y tal, es que al final, no sé, ya es... Esto está siendo demasiado. Es como... Vamos, esto lo he visto yo. Es como si... ¿Qué excusa tenías antes? En el sentido de que antes había mucho pipero que jugaba a los fifitas, ¿no? Ahora hay mucho pipero que jugaba a los fifitas, que ahora juega al Fortnite. Coño, conozco amigos que tienen 30 y pico años que juegan al Fortnite y ya no juegan al FIFA, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ahora la culpa es de los Battle Royale, ¿no? De Fortnite. Porque ahora no vendí lo suficiente. Y me estás diciendo que cuando siempre los FIFA será de los más vendidos todos los años, no le echabais las culpas a estos tipos de juegos. Que no son juegos tóxicos ni nada de eso. Siempre te estoy diciendo de que no acuses a las ventas al Fortnite. Que sí, que es un juego estrella, pero ¿por qué? Aparte de ser gratuito, engancha y lo puede jugar todo el mundo. Pero si tu juego es una puta basura, es una basura. Ya está. Y el señor Solid tiene algo que comentarnos. Gran aporte de Fer. No, pero es que verdad, es muy gratuito echarle las culpas a otro videojuego. Coño, haz un puto videojuego decente y tendrás éxito, no tiene más. Correcto, pues, es que es así. Y básicamente la cuestión está en que, claro, es una burbuja. Saben que hay que inflarla ahora lo máximo posible porque esto va a reventar. Va a llegar un día en que esto se va a ir a tomar por culo. No, José, acuérdate, este mismo boom lo tuvimos hace unos años con los MOBA. Todo era MOBA, todo era sacar MOBA. Pero el LOL es de lo más jugado aún, ¿eh? Ya, pero o sea, ya no está ahí como lo principal, ¿sabes? Hostia, tío. A ver, fue el boom de los eSports, pero escúchame, que sigue vendiendo igual. Que sí, pero ¿qué va a vender si es gratis? Pero la cuestión, que igualmente, que ya no está ahí en los titulares, en tal, no ves noticias de LOL esto o LOL lo otro. Pero en cambio de Fortnite sí, y yo pero creo que esto... ya se ha estancado, se ha estabilizado la cosa. Ya pues no... lo mismo va a pasar con esto. Los Battle Royale no tienen mucho más que sacarle y la gente va por modas y se cansa de las cosas. No va a tener el mismo éxito que está teniendo ahora el Fortnite. Y esto se le va a acabar, tanto a él como a los otros Battle Royale. Y saben que mientras puedan van a exprimir a tope toda esa fórmula. Hasta que no exista otro género, si en vez de otro género igual de adictivo que es solo Battle Royale ahora mismo, como ha trascendido, o sea, como ha pasado los MOBA a los Battle Royale, pues pueden pasar años, ¿eh? En mi opinión. Sí, pero que a eso me refiero, que esto se va a acabar, que no es cuestión de que sí, ahora todos hay que ir por aquí. Sí, durará más o menos, pero acabará y vendrá otra cosa y ya está. Correcto. Hemos venido para quedarnos. Pues la cuestión, hay más noticias respecto a todo este asunto y es que Respawn dice que le gustaría llevar Apex Legends a Nintendo Switch. Y recuerdo que Respawn fueron los que cuando salió Titanfall 2 y les preguntaron si lo iban a llevar a Switch, se rieron en la puta cara diciendo que no es un juego para Nintendo, que no es un juego que vaya a pegar en Nintendo ni en Switch ni en nada, y que pasan hasta el culo riéndose prácticamente en la entrevista. Claro, ¿qué pasa? Que eso lo decían cuando Switch estaba recién presentada o cuando acababa de salir. ¿Qué pasa? No se esperaban que fuera a vender lo que ha vendido, lo que sea, lo que está siendo, y ahora se esperaban que fuese, iba a ser un fracaso como Wii U. Cuando han visto la de millonazos que hay de gente bajándolo el Fortnite ahí, han dicho, hostia, que aquí hay un mercado del copón. Vaya, ahora es cuando les interesa, ¿no? Y es que me tocan la puta polla esta gente, la verdad es que... No, es verdad, es decir, claro, si obviamente son una empresa y van a hacer lo que más les interese, pero, coño, tampoco seas tan chulito de ir echando mierda de algo cuando no sabes ni cómo se va a presentar, y más cuando eres alguien, en teoría, tan importante o representativo dentro de los videojuegos. Yo creo que haces mal... puedes dar tu opinión, puedes decir no es una consola en la que nos fijemos ahora o no sé qué, o habrá que ver cómo avanza, pero de ahí a partirte el culo en una entrevista es lo feo, ¿sabes a lo que voy? Es un poco personal. Sí, así que es eso, pero es que sigue porque, ojo, Fer ha probado Anthem y hablará este sábado de ello, ¿no? Pues dicen que prevén vender entre 5 y 6 millones de copias en el primer mes, o sea que va a salir ya antes de acabar el año fiscal, que es finales de marzo. Sí, antes de acabar el año fiscal, sí. Pues eso dicen. Y ojo que hay más, es que hay más de EA, ¿vale? Porque, bueno, se están siendo las reuniones estas de inicio de año de muchas compañías con inversores y esto. A ver, se acerca el fin de año fiscal y, claro, hay que intentar levantar las acciones. Así que, en unas declaraciones ante los inversores, Blake Jorgensen, director financiero de Electronic Arts, se ha limitado a revelar que tenemos en camino nuevos Need for Speed y Plantas vs. Zombies. Y de Plantas vs. Zombies ha dicho que es un shooter, o sea que se rumorea que va a ser pues un Garden Warfare nuevo. Garden Warfare 3. Seguramente. Y bueno, también han dicho que este va a ser un año con mucho trabajo en Respawn porque tienen que poner a la venta en otoño el Star Wars Jedi Fallen Order este... Y por otro lado, ha salido otra noticia que ha generado también polémica, porque Bob Iger, director ejecutivo de Disney, ha comentado que la compañía tiene una buena relación con Electronic Arts y no tienen intención alguna de volver al negocio de videojuegos. Un poco dando a entender que, por su parte, como que no han hecho juegos buenos Disney, ¿sabes? Ellos mismos con su propio estudio, ¿vale? No estamos hablando de juegos que hayan licenciado a otras como Capcom con el Aladdin o Sega y todo esto en su momento, o cosas así que hayan hecho terceros, ¿vale? Estamos hablando de sus propios juegos. Como que se han hecho pestes a su etapa anterior, ¿vale? Y claro, no sé si sabéis quién es Warren Spector, el tío que estuvo al mando de Deus Ex, me parece que fue, El primero, que fue una revolución en su momento, ¿vale? Yo no lo he jugado ni tal, pero este juego lo ponen bastante influencia, como una influencia bastante tocha, ¿vale? Y bueno, otros tantos juegos míticos de la época. El caso, luego saltó y hizo el, por ejemplo, lo último que hizo, que fue con Disney, el Epic Mickey, ¿no? Y a raíz de esto, para Disney, en los estudios de Disney internos, a raíz de esto, Warren Spector, sobre las declaraciones de Disney, que dijo como que no habían hecho juegos buenos en el pasado, Warren dice: estoy orgulloso del equipo que hizo Epic Mickey, ¿vale? O sea, puso en un tweet y puso, la traducción sería, creo que debería sentirme insultado cuando Robert, no sé qué, el de Disney, dice que Disney nunca ha sido buena en los videojuegos. Pero tomaré el otro camino y me mostraré orgulloso del equipo de Epic Mickey por el gran trabajo que ellos y yo hicimos. Como diciendo, Disney, la has cagado con esto y tal. O sea, es un poco feo, la verdad, que tengas que tirar por tierra, aunque no haya sido una gran cosa, vamos a decir, o lo que sea, o como que quieras darle importancia a lo que está por venir, pero echar mierda de la etapa anterior o de públicamente y a un nivel de dejar mal a gente que no lo ha hecho tan mal o tal, no sé, lo veo un poco feo, la verdad. Y Warren Spector ha actuado como un caballero aquí, yo creo, es decir, ha mostrado su descontento y les ha dado en la carita públicamente, pues con la misma medicina, que es lo que hay que hacer. Que no tiene que haya, o sea, no tiene sentido que haya empezado a echar mierda de la otra empresa, no. Claro. O sea, es como si a mí me echan de X, no sé, no, lo veo un poco de poca profesionalidad y más en un medio que tienes muchos focos detrás tuya. Claro. Sí. Ha dicho más cosas, ¿vale? También han revelado que durante el próximo año fiscal tienen previsto lanzar el servicio de EA Access en una plataforma importante y no han dado nombres, pero dicen que Play 4 encajaría en este perfil. Pues bien. Sí, es en plan de ya hemos cumplido el contrato con Xbox, nos hemos cogido una mierda porque nadie tiene equipo One, vamos a ir donde podemos vender algo, sinceramente, es que no merece la pena. Pues es eso. Es que si fueran buenos juegos los de EA, dices, bueno, a ver, 25 euros al año, prácticamente estás, cada vez que sale un juego nuevo, al par de meses lo puedes jugar gratis y tienes un montón de juegos de EA que dices, vale, pero es que son todos una mierda, ¿sabes? Es que si me dijeras que son como Microsoft, que son los juegos que recién salen y te los meten ya a un precio jugoso, dices, pues, o sea, me refiero, tienes el Game Pass o el EA Access, acaba de salir el juego, te lo ponen ahí y dices, bien, perfecto. Pero es que no, el tema está en que, como tú dices, salen más tarde, tal, y son juegos que encima EA no tiene tanto catálogo como para decir, voy a lanzar un servicio de suscripción de pago como si todos los meses sacasen juegos. Sí. Pero aparte de eso, que sus putos juegos... EA, los juegos que no son de esta generación, se está aprovechando de la retrocompatibilidad de One. Claro, pero por otro lado, que es que sus juegos no tienen valor en el mercado. Es decir, sacas un juego como, por ejemplo, el Battlefield no sé qué, y a los meses ya está tirado de precio porque va a salir el siguiente, y te puedes comprar en sus ofertas que hacen. Por ejemplo, anoche estaba el Titanfall 2, edición completísima en One, a 4 euros. La edición con absolutamente todo. Dices, pues tío, no me compensa suscribirme a tu puto servicio cuando puedo comprar el juego para mí para siempre por una miseria de dinero. No sé, es que el modelo de EA no lo veo... No me gusta, no lo veo, claro. No. Si es que los juegos de EA no tienen unos mínimos de calidad. Siempre ha sido una grandísima queja. De vez en cuando sale alguno que dice, bueno, pues está bien. Pero ya está, joder. Pero es que EA ya en la época de PlayStation 2 y todos estos tiempos, incluso Play 1, se le echaba en cara que era una puta mierda. Joder, era experta en su momento en coger licencias de grandes películas y hacer adaptaciones rápidas por los loles para sacar pasta. Porque recordemos los primeros Harry Potter, eran juegos entretenidillos y que te hacían gracia porque era Harry Potter, pero eran una mierda de juegos. Tenía yo el de la piedra filosofal en Play 1. Y me lo pasé entero, y el 2 también, pero eran peste. Yo el 1 y el 2 me los pasé en... Dios, chaval. Hostia, el de Game Boy Color, el piedra filosofal de Game Boy Color, sí que me lo pasé yo. Me quedé atascado en las putas arañas, tío. Yo no. Soy un poder incompetente. El caso es que los de Harry Potter empecé también, me los pasé, el 1, el 2 y el 3. El 2 y el 3 también me los pasé en Xbox, yo qué sé. Era un puto enfermo de Harry Potter en ese momento, macho. Yo qué sé, tío, XD. No nos vamos de EA y tenemos más noticias, ¿vale? Porque han dicho que el 47% de las ventas suyas fueron en digital, mientras que el 53% restante fue para copias físicas. Y dice, estos datos no incluyen transacciones digitales en forma de DLC o micropagos, así que son números limpios para reflejar las ventas de una de las distribuidoras más importantes del momento. Es un dato que supone un crecimiento del 10% respecto a los mismos valores porcentuales del 2017, donde EA registró un 37% de digitales y un 63% de físicas. Pero a ver, yo creo que esto tiene trampa, es decir, claro, tú cuentas el total de tu compañía, pero son juegos que, vamos a decir, se compran digitales primero, porque te compran el pack con todo, porque son juegos que principalmente son multijugador, o son cosas que empecé, por ejemplo, directamente comprarlo en físico es prácticamente imposible o no tiene sentido alguno, con lo cual ya directamente en una plataforma que es super mayoritaria, pues estás obligando entre comillas a comprar el digital, así que no me jodas, no es que se esté viendo un aumento porque vaya, el mercado tiende a eso, sino porque ya en una de tus principales plataformas es que no tienes más cojones, o sea, pero vamos a ver, EA que lo que más le interesa es vender digital y donde vende sus chollos también, si es que sí, es ¿qué te esperas que le va a decir? Pues eso, si es que es eso, en fin. En fin, vamos a dejar ya a EA, tío, qué asco. Venga, va, lee la siguiente. Bien. A tomar por culo, EA. EA. Doble ración de Wakmele. La One Two Punch Collection llegará en mayo a PlayStation 4 y Switch. A $39.99, pero que seguramente harán el 1-1 aquí, ¿no? Bueno, e incluirá un manual de instrucciones, las dos bandas sonoras en formato digital y un póster a doble cara. No hay confirmado lanzamiento en Europa. Pues, vale. Pues ya ves tú. El tema está en que, claro, aquí ya tocando los cojones. En el sentido de, primero, edición física que no tiene absolutamente... ¡Oh, que incluye un manual! ¡Oh, Dios mío! Las bandas sonoras que son en digital y un póster a doble cara que dice, me cago en Dios, y ya... Yo te digo una cosa. Bueno, con este juego no lo sé, pero con los juegos de Capcom, como por ejemplo los Resident Evil 4, 5 y 6... Pasó eso, que aquí en Europa no estaban confirmados y no salieron. Y al ver que se vendían y que la gente los pedía, pues los acabaron sacando y ya está. Pues a ver si hacen lo mismo con el Mega Man 11. Lo que parece ser que, y lo que parece ser que se que han hecho con el Onimusa, que aquí ha salido en digital, pero en Estados Unidos ha salido en físico. Creo que en Japón, el de Switch al menos. Pero No, yo me refiero también en la versión Xbox, porque ya sabes quién se la habrá comprado. Ya. No, yo lo decía más bien por el Mega Man 11, que igual la edición física de Switch no la traen. O sea, les da por no traer aquí ediciones físicas de juegos que dices, joder, no sé. Sí, Capcom en ese sentido dices, pero ¿qué hacéis? Hijo putas. Pero a lo mejor lo acaban sacando normalmente más tarde. Entonces. Pero que no es solo Capcom, Guacamele, por ejemplo, no es de Capcom, el Monster Boy no, tampoco. Ya. Entonces, joder, son cosas que dices. Yo, sinceramente, son juegos que es. Espérate a lo mejor unos meses. No, y si ves que no hay tu tía de que vayan a salir, cómpralo. Te digo una cosa, y más hoy. Hoy han hecho unas nuevas ofertas de la eShop de Switch, han puesto el Guacamele 2 a 14 pavos de 20 que cuesta, y yo que tenía ahí 4 euros me lo saca a 10 pavos, y el 1 lo jugué gratis con el PlayStation Plus. Es un juego que se da, y lo jugué en Vita, es un juego que me la suda tener o no me la suda tener, o sea, no me importa nada, es un juego que está entretenido y está muy bien. El primero, el segundo obviamente no lo he tocado, lo jugaré ahora, pero el tema es ese, que joder, no, por este, por ejemplo, me la suda la física, pero sí que es cierto que, coño, no te cuesta nada traerlo aquí, coño, yo qué sé. Y respecto a Switch, ya que estamos, comento brevemente. Narraré mi experiencia en un futuro, porque he mandado los Joy-Con a Nintendo. Como queda menos de un mes para que se agote la garantía oficial de la consola, y desde el primer día tengo el problema este del Joy-Con que se desincroniza, y aparte de las últimas semanas me estaba surgiendo ya un problema, que es que el stick se movía solo y le pulsaba hacia abajo solo, pues he dicho, va, antes de que se me acabe la garantía los mando, y así he hecho. Lo recogieron el martes, así que se supone que tarda unos 15-20 días. Ya comentaré qué tal las experiencias, Y vamos, me tocó ir a FNAC a pedir un duplicado del ticket porque ya se me estaba borrando el ticket este mítico kilométrico. Te van a haber mandado la foto, joder. Sí, hombre. Para Nintendo, para que se corran. No, porque verían... Bueno, de hecho les mandé la copia que me dieron en factura donde no sale nada de los descuentos. Porque si les mando el ticket y se ven que pagué el día de lanzamiento 60 euros por la consola, pues igual... Aunque bueno, tiene truco. En realidad no me costó 60 euros. Todo se ha dicho. Le hice un favor a mi compañero que tenía toda esa pasta en tarjetas y le dije, va, yo me voy a comprar la Switch. Podía haber quedado aquí diciendo como fucker que pagué 60 euros por la Switch, pero... Pues eso, en resumen, que ya contaré, que la he mandado al servicio técnico. Bien. Y más cositas, chicos. Fer. Microsoft Studios se convierte en Xbox Game Studios. Muy bien. Bolera nueva. ¿Qué cojones? Urinario fresco. Bolera fresca. Pues esto lo mismo, le han lavado la cara y ya está. Sí, porque es la misma mierda, o sea. Porque como ahora tienen más compañías, pues. Y van a ser para juegos de Xbox, pues. Dice, oye. Es que Microsoft Studios, vamos a impulsar un poquito la marca Xbox que nadie le importa, pues Xbox Game Studios. No, a ver, ahora ya como tiene sentido, en plan de que, claro, han comprado mucho estudio, ya es un compendio bastante grande de gente y lo veo lógico, ¿no? Sí. Aunque bueno, es más dividir marca, vamos a decir, porque siempre ha sido Microsoft Studios o Game Studios y ahora es Xbox Game Studios, como separando Microsoft y... tal de sí. Los juegos, vamos a decir, del software, de tal... A ver, tiene relación con lo que dijo Phil Spencer de que iban a centrarse más otra vez en la consola que tanto en el PC. Que sí, que van a seguir sacando lo de Xbox Play Anywhere y toda esta mierda, pero que van a, vamos a decir, que potenciar primero la consola. Es lo que tendrían que haber hecho desde un principio y dejarse de gilipolleces. Es que están obsesionados con sacarle partido al PC. Vamos a ver, ¿qué preferís? ¿Vender consola o vender juegos? Desde mi punto de vista, ¿eh? Se supone que tú lo que te interesa primero es vender el hardware y ya luego los videojuegos. Pero es lo que dice Fer, se ha centrado mucho en el tema del PC, Microsoft. Pero es que no lo veo mal, es decir... Ya, pero es que estás llevando un camino distinto que deberías de tomar. O sea, a Microsoft no le ha ido bien repartirse la tarta que el yo... PC y consola. Yo creo que Microsoft el problema que tiene, o el lastre entre comillas, es que pertenece a, es el estandarte de PC, de Windows y todo esto, y claro, tiene esa responsabilidad, pero claro, obviamente es un arma de doble filo porque eso no le beneficia a la marca Xbox como consola, porque le estás quitando la base de que las consolas funcionan a base de exclusivos principalmente, entonces cada vez menos, pero obviamente pues no es... Que por cierto, ahora que has dicho cada vez menos exclusivos, que Yakuza era algo exclusivo de Sony. Así de veces he leído yo. Pero Yakuza ha salido ya en Wii U, ¿eh? Sí, pero que por ejemplo, y ha salido ya en PC también. Ha salido hace un rato la noticia de que han dicho que no hay planes para llevar la saga Yakuza a Xbox One. Ya, pero bueno, porque es una consola mayoritariamente occidental, digamos. Saben que en Japón, es donde consiguen el grosso de ventas, no vende un pijo y no les compensa la versión. Otra cosa sería Switch, que ya dijeron que sí, hubo ahí mamoneos con que les gustaría y todo esto. Ya veremos, ya veremos, porque hay una noticia de Sega al respecto de todo esto relacionada, que la aprovecho para leer ya, que es que Sega ha confirmado que sufrirá unas pérdidas extraordinarias por valor de $55 millones para el actual año financiero. Y dicha pérdida la atribuyen a la intensificación de la competencia, principalmente en Japón, así como a la decadencia de sus juegos móviles existentes. Es que, vamos a ver, dice que han anunciado de tratar de establecer vínculos con desarrolladoras externas para intentar hacer sus propios juegos más atractivos, los de móviles. Pero es que la cuestión está en que, claro, los juegos de móviles de Sega, no sé si los habéis probado. Una cosa son los Classics, que es venderte... Bueno, te lo dan gratis, por esa parte. La colección está de juegos emulados de Sega, que está bien, porque puedes jugar gratis esos juegos sin necesidad de pasar por emuladores. Oye, que te lo den gratis está bien. Pero por otro lado, los juegos que hacen exclusivos... Yo he probado los de Sonic y son Endless Runner y son cosas que no aportan una puta mierda. Son juegos genéricos de móvil, pero con los personajes suyos tampoco hay tantos y tampoco son tan buenos. ni siquiera están tan currados como los de Nintendo, son los pay to win de los cojones. O sea que lo veo normal, es que Sega en el mercado móvil no es una gran empresa, vamos a decir. Y claro, en Japón se vende mucho móvil, o sea que al final el tema va por ahí. Si le meten caña, pues perfecto, pero así está el tema. Sin más. Bueno, José, ¿te lees la de Switch y el chat de voz? Sí. Los juegos de Nintendo Switch podrán añadir chats de voz y de texto sin pasar por la app de Nintendo a través de Vivox. Y para quien no lo sepa, Vivox es una de las opciones de comunicación más extendidas, junto a Discord y TeamSpeak, que por cierto yo lo desconocía, también te digo. Yo también. Y funche, sí, yo me he dado ahora que existe. O sea, fíjate qué extendido es, ¿sabes? Ya ves. Y como pronto podría pasar por ser mucho más que una alternativa, ya que ha anunciado que lanzará un kit de desarrollo de software con el que será posible que terceros agreguen chats de texto, chat de voz y a los juegos de Nintendo Switch. Esto es algo muy viable, ya que el propio Fortnite usa la tecnología Vivox para los chats de multijugador. Pero aquí no acaba la cosa. El software de Vivox es compatible con el juego cruzado de multiplataformas. Básicamente lo que no ha hecho Nintendo con Switch va a venir una empresa externa a hacerlo y a venderlo a otras para que lo implementen. O sea, han sabido ver el puto negocio y lo han aprovechado. Y lo veo de puta madre, de super puta sí, madre. Así el juego multijugador será más Vivox. Claro, porque Switch es capaz de hacer chat de voz con unos auriculares con micro directamente desde la consola porque Fortnite lo permite. Y claro, Fortnite utiliza Vivox, lo que pasa es que Nintendo no le ha salido de las pelotas implementarlo y creo que deberían de recular respecto a esto Nintendo porque si no se lo van a comer los de la competencia. Deberían lanzar una puta API propia o un puto SDK o lo que cojones sea para permitir esto de manera oficial por parte de ellos y que no tenga que venir otro a hacerlo, ¿sabes? Lanceros. Sería lo puto lógico, en vez de emperrarse en utilizar la puta consola, o sea, el móvil, cuando está demostrado Fortnite, por ejemplo, que funciona muy bien el puto chat de voz de la consola, o sea que es que al final es querer hacer las putas cosas a su manera por gilipollez, pero son decisiones de mierda que al final le cuestan mucho. Y hablo yo que no utilizo el puto chat de voz, que siempre, aunque tenga la consola chat de voz, me tiro al Discord, porque es que me es lo más cómodo, pero bueno. Pues sí. En fin, noticia. Sigo con yo con la siguiente noticia. Sí, del que no llora no mama. Este no sé cómo cojones se me la mama. Este es Andrzej Sapkowski, el creador de los libros basados en la saga de The Witcher, recibirá una compensación por CD Projekt. Tanto los representantes de CD Projekt Red como el propio autor de las novelas originales, Andrzej Sapkowski, habrían llegado a un acuerdo económico que no ha trascendido. Así, el novelista polaco recibirá un pago extra tras el enorme éxito de la tercera entrega de la saga The Witcher Wild Hunt. Esto es lo que hemos estado hablando antes, que una paguita de Project no tiene necesidad de por qué hacer esto, simplemente han dicho que es para quedar bien con pero los para juegos. Que se calle ya y le dejen en paz, pues ahora toma, venga, toma. A este tío se le dio la opción de ¿qué prefieres? ¿Quieres 100 euros? Toma 100 euros. Un porcentaje. Mira, ¿qué prefieres? ¿Un porcentaje de las ventas del juego o 9.000 y pico de euros? Yo, el dinero. Escúchame, ¿les interesa darle cuatro perras para que deje de dar por culo a el viejo este? Para silenciarlo. Claro, porque le quedan dos peladas. Dicen, nos compensa pagarle cuatro mierdas. Nos lo quitamos de encima, que deje de dar por culo y de lanzar noticias que nos desprestigian. Y así, por un trato que fue justo en su momento, pero que ahora viene claro a tocar la polla. Y básicamente lo que han hecho ha sido callarle la boca en plan, mira, cállate la puta boca ya. Le han tirado un fajo de billetes en la cara, cállate, gilipollas. La nuca. Yo creo un fajo de billetes no, le habrán dado 5 euros, guantazo y un bocadillo. Un bocadillo para el camino. Y ni papel alba, ¿sabes? En plan, toma, así. No, el bocadillo además de mortadela seca de esa. Con requesón de los... Puto polaco. De chope, como se hacen los sándwiches Pablo Iglesias en el... Dice, a ver, polaco, dice, te voy a cocinar el bocadillo como te gusta a ti, al gas. ¡Joder! Bueno, la siguiente noticia sería ya disponible en la segunda demo de Devil May Cry 5. Dios, qué duro, tío. La has probado, no, pero, ¿eh? Yo la tengo más o el juego. Yo la tengo bajada en Play 4. Yo la he puesto a bajar. Sí, yo la quiero probar, pero la primera no me entusiasmó, ¿eh? ¿El qué? La demo me cago en Buda. Ah, no, es que no te había oído, o sea, me había acordado. Nos hemos metido con polacos, ahora con chinos, tío, es que... En fin. A ver, a mí la primera me gustó, me pareció normalillo y tal, pero me gustó. A ver esta segunda demo. Mañana la probaré o el sábado rápidamente y hablaremos en hot de ello. Gente que ha jugado ya el juego entero y dicen que es brutal. Sí, pero volvemos la a la verdad mismo. Es que gráficamente las fotos que han sacado de Dante no es para tanto, ¿eh? Joder, los gestos de la cara y todo el tío, yo sí, me lo follaba. Pero en el juego no es para tanto, es decir, yo el juego lo he puesto y no veo algo tan jodidamente súper espectacular. Peca de lo que pecan todos los putos juegos de Capcom, prácticamente, que son muchas texturas que sí que parecen cómputo general una gran cosa, pero luego te paras a ver los detalles y dices, uff, esto pica un poco, ¿eh? Y pasa con todo, pasa hasta con el Resident Evil 2, o sea que fíjate. Pero bueno. Sí, pero es eso, es. Pero como es un juego también para no pararte. Claro, es que se aprovechan de eso, de que va todo tan rápido, claro, que no te vas a parar es a los que detalles. El juego, si juegas como ellos quieren, ahí súper rápido y tal, el juego brilla muchísimo más. Que claro. Es que es para esos juegos. Entonces, yo lo veo. A ver, no lo veo bien, pero yo qué sé, tampoco lo veo mal. Que en ese sentido Bayonetta también pecaba un poco, sobre todo el primero, pero en conjunto general, incluso cuando te parabas, tenía muy buena pinta. Pero los juegos de, por ejemplo, este Devil May Cry 5, la primera demo, es lo que te digo, lo vi muy fórmula época Play 2, en el sentido de que Capcom es como que tiene su estándar de juegos, que está bien y gusta y funciona, pero como que simplemente han mejorado las texturas, animaciones y tal, pero se sigue notando esa esencia Capcom, ¿sabes? Que no es malo, sí. Repito, pero son cosas que piensas, sí, sí, hostia, podrían actualizarlas un poquito. Sí, yo por ejemplo, Devil May Cry, me pasé hace poco el 1 y empecé el 2 y te lo juro, me está haciendo muy pesado el 2. Es que dicen que el 2 es el peor de todos, ¿eh? Dicen que es el más malo y que te lo puedes saltar y que no sé qué. Yo lo quiero jugar entero. Es que, a ver, yo me lo voy a jugar entero, sí o sí, pero sinceramente me lo pasé muchísimo mejor con el 1 y se me hizo más ameno y más jugablemente más incluso actual el 1 que el 2. Duras declaraciones, ¿eh? El 2 se me está atragantando mucho, se me hace bola. Tengo ganas de pasármelo para tirar al 3, que dicen que es el mejor, y pasarme también ya después el 4. Y ya cuando pilla 20 pavos el 5, pues también, porque la verdad es que es una saga que me ha molado y que parece ser que va a tener más cosillas ahí. Yo es que ahora me han puteado porque me han acabado el Resident Evil 2 y claro, yo ahora quería jugar a Kingdom Hearts, al Birth by Sleep. ¿Qué pasa? Que salió Choyo a 19 pavos y en costo móvil y tal, y vendí los de Play 3 y he ganado incluso un poquito más de pasta. Para hacer el cambio, jugarlos en Play 4, que tienen mejor apartado técnico y tal, van a 60 FPS, todo esto. Sí. Y por tener toda la saga en PlayStation 4, porque ya tenía el 2.8 y el 3. Entonces, sí. La cosa está en que, claro, yo creía que iba a llegarme el puto juego pues cuando me decían que era para hoy. No ha llegado, resulta que han agotado el stock y me han mandado un puto correo que hasta el día 20 no llega, o sea, o lo mandan. O sea, que me quedan ahí dos putas semanas que no puedo jugar al Birth by Sleep. Entonces, lo que voy a hacer estos días pues es aprovechar y seguir acabándome juegos que tenía ahí, pues no sé si le daré al Octopath, al Pokémon o al Red Dead 2, o sea, algo de esto le iré dando. Terminas del Red Dead 2 y lo vendes y te puedes comprar otro. No lo voy a vender. El Red Dead no lo vas a vender. O igual sí, pero o igual se lo doy a mí. Escúchame. Se lo vendo a mi hermana. O se lo que yo soy el que más lo ha defendido y lo he vendido. No lo sé, no sé lo que voy a hacer con ese juego, la verdad. Yo lo tengo ahí, lo pues vender, alguna vez me lo paso a uno. Me lo paso. Madre mía, fuego. Ahí está. Bueno, hablando de todo un poco, ya se pueden fusionar las cuentas de Fortnite, que no sé si os acordáis, pero cuando salió en Switch hubo polémica porque por culpa de Sony no permitía usar la misma cuenta si la habías usado en Play 4 que en Nintendo. Pues esto ya se puede unificar y tal. Y podéis usar la misma cuenta para todo, si queréis. Sí. Vale, pues me la anoto en mi lista de cosas que me importan una puta mierda. Perfecto. Y bueno, resulta que el otro día hubo una especie de miércoles negro, ¿no? Donde se desplomaron en bolsa muchas compañías de videojuegos a la misma vez. Por ejemplo, Take-Two cayó un 13,76%, EA un 13,31%, Activision Blizzard un 10,12%, Ubisoft un 9,53%, Bandai Namco un 8,25% o Capcom un 6%. O sea, son cifras importantes. Pero dicen que es una tendencia que viene presente desde el verano pasado. Al parecer, analizan un poquito, ¿no? Estamos leyendo aquí en Vandal las circunstancias. Que si EA le echa la culpa a Battlefield y con el Apex este, a ver qué pasa. Take-Two, a pesar de haber vendido 23 millones de copias del Red Dead y unos ingresos muy tochos, pues aún así ha caído un montón. Del castigo de las bolsas tampoco se libran los fabricantes de consolas, con una Nintendo que no cumplió las previsiones de ventas, y estamos hablando que por 3 millones. Pero una cosa es vender previsiones y otra vender poco. Es decir, es que yo no soy economista, como habéis podido observar, pero una cosa es que no vendan los objetivos, pero otra cosa es que se queden sin ganar beneficios, vamos a decir. La cuestión está en que es una cosa genérica que parece ser que es una tendencia desde el verano pasado, y según dicen eso en Vandal, a unas le echan eso, malas previsiones o unas previsiones demasiado altas. Dice eso, que hay factores y tendencias que vienen aparte de todo el mundo de las tecnológicas. Por ejemplo, dicen que Facebook, Nvidia, Amazon, Netflix, Apple y diferentes otras están sufriendo una desaceleración económica y caídas en bolsa bastante importantes, y que se está viendo también en los videojuegos, vamos a decir. Así que es eso. Yo creo que también pasa una cosa. Esto ya son conclusiones, porque la noticia es muy larga y voy a sudar polla a leerla. Pero conclusiones así que puedo sacar yo, o que me puedo imaginar. Todas estas compañías, o al final la gran mayoría de ellas, que han acabado sufriendo pérdidas importantes, si os dais cuenta, son compañías que, si antiguamente tenían un montón de pequeños negocios que iban, vamos a decir, sacando un poquito aquí, un poquito allá, por negocios, entiéndase, juegos, en las últimas dos generaciones, sobre todo en esta última, pero fuertemente, hemos visto cómo cada vez más las compañías se la juegan todo a una carta, porque los costes de producción suben mucho, tal, no sé qué, pero también es porque, coño, pretenden hacer productos, eso, super triple 4A, y ya no sacan esos juegos pequeñitos que a lo mejor no eran tan potentes o tan fuertes, pero eran muy buenos juegos y la gente aún así compraba. Costaba menos de hacerse, pero, y aunque se vendiesen menos, pero aún así era suficiente para justificar la inversión, por así decirlo, ¿no? El problema es que este género o este rango de inversión ha desaparecido, y a mí personalmente me duele porque, joder, son juegos que, lo dicho, o sea, juegos que no tienen por qué ser grandes intentos de tops que sean estandartes de la generación, sino que son juegos, eso, entretenidos, buenos y tal, que a lo mejor a ti te gustan mucho más porque son otras apuestas diferentes. Y el tema está exactamente que es lo que os preguntaba antes, es decir, decirme cuántos juegos de esta última generación vais a marcar ahí como que han sido lo puto mejor y van a pasar a la historia para vosotros. Y a pesar de que se está metiendo más dinero y se están haciendo menos producciones y en teoría más costosas y más significativas, para mí siguen sin tener la... O sea, están buscando crear algo que no se puede crear, sino que sale por el fruto de otras cosas. No puedes intentar crear grandes estandartes de la época por eso mismo, y ese es el problema que yo veo, que están intentando mear alto y están viendo que incluso esta fórmula no funciona por eso, porque no tienen tampoco otros mini negocios en los que apoyarse. Quizás ahora son los DLCs para intentar rascar dentro de ese mismo juego. Ajá. Pero no sé, no lo veo sostenible. Yo, la verdad, prefiero... Yo creo que la época más estable en este sentido fue la generación de 360 y Play 3. Seguíamos disfrutando de grandes títulos, de grandes sagas, y a su vez de juegos así medianos que eran muy buenos o decentes. Mira por ejemplo, el Vanquish. Vanquish, juegazo. Claro. A mí un juegazo. Otro, por ejemplo, el Viking de Sega. Viking Battle for Asgard. A mí me gustó bastante como juego. Sí, pero a ver, si esa generación podemos meter muchísimos títulos, incluso compañías que volvieron a intentar rescatar cositas. Estoy mirando, por ejemplo... Peter House. Claro, es que iba a decir justo ese. Esa generación fue un poco de eso. También tenías tus juegos, pues como yo que sé, el Brutal Legend, el Slave de este... Estoy mirando juegos que tengo ahí, ¿vale? Sin destacar. Sí, sí, sí. Por unas cosas o por otras. O por ejemplo, fue la de... el intento de resucitar la saga Castlevania también. ¿Es con eso? Lord of Shadows, que para mí los tres juegos de Lord of Shadows son buenísimos. Pues la cosa es un poco por ahí, que se está perdiendo ese rango de juego medio, vamos a decir, o básico. Es que es eso, ha llegado un momento que si los juegos no tienen esa calificación de triple A o de esas notas de 9 para arriba, ya no vale. Ya no vale. Y hay juegos que pues que a lo mejor los les ponían notas de 7, 7 y pico, 8, que dices, joder, un puto notable. Pues que se han ido perdiendo, se han ido olvidando, y lo juegas y dices, pero me cago en Dios, si esto es un melocotonazo de miedo, si con lo bien que me lo he pasado con este y me sacas un puto triple A como el Red Dead Redemption y me aburro. Es que... Pues por ahí va la cosa. Antes... Por ejemplo, mira, hay unos que sí que yo destacaría de la generación pasada, que te lo he dicho muchas veces que te los juegues, los Darksiders. También. El 1 y el 2. Pues ahora ha salido el 3, parece ser que ha salido 8. Pero el 1 y el 2, para mí... son obras maestras. Si te gustan los Zelda... Si los tengo pendientes para darles. Es que me cago en Dios. O sea, de hecho, si yo te digo una cosa. Me dijiste que los tenías en PC, pero si los encuentras baratos, tanto las remasterizaciones que hicieron para Play 4 o One, o encuentras la versión de 360 muy barata del 1 y del 2, que también los puedes jugar retrocompatibles, juégalos, en serio, de verdad. No, si tengo en PC la War Master de esa, o sea que lo jugaré, sí, ahí el día que lo juegue, pero... Pero bueno, que yo te lo decía por la comodidad de jugarlo en consola y tal. Sea como sea, juégalo, porque... Hostias. Sí, esos juegos, sí lo sé, si ya en su momento los ponían como los nuevos Zeldas o muy parecidos... Todo no, eso... pero es que son juegos de esos que cogen cositas del Zelda... Cositas de God of War, más cositas. Cositas de tal, de aquí y de allí, lo juntan todo y lo hacen bien, además con un diseño de ¿cómo se llamaba el dibujante? Que es la polla del nombre. No me acuerdo, pero Madureira. Yo Madureira o algo así. Madureira. Joder, tío. Pues yo qué sé. Lo hacían muy bien esos juegos, la verdad. Sí, está claro. Si son juegos que tenían personalidad, joder, pues eso, muchísimos. Sí, totalmente. Y la época de Play 2 también fue una época jodidamente buena para todo eso, donde todavía no eran grandísimamente altos los presupuestos, pero se permitían la capacidad de innovar y de crear. Y, por y eso... es que esos juegos así, tontos, como aquel que dice, juegos que sale algo nuevo, o algo cogiendo de aquí y de allí, pero al fin y al cabo algo nuevo... Es donde antes te nacía una puta saga mítica como God of War. Sí, porque a ver, pero God of War ya nació siendo eso, o pretendiendo ser eso. Porque yo lo recuerdo ya, y bueno, ya salió siendo, y se hablaba de él y tal, como el petardacísimo de Sony. O sea, yo lo recuerdo ya. No, sí, pero yo que sé que. Pero que hay sagas que a lo mejor nacieron en plan, pues mira. No, pero una, mira, pues por ejemplo los Yakuza, estoy viendo de Play 2, el Burnout, yo qué sé, los Drakengard que han desembarcado en los Nier, cosas así, o sea, claro, claro. Juegos que no eran tan top, pero hostia, estaban ahí y eran buenos, pues tío, los Tony Hawk, yo qué sé, miles, si es que hay muchísimos, pero bueno, qué es eso, que era al final por sacar, bueno, un poco de... Pues eso, que te juegue los Darksiders, coño. Venga. José, léete la última noticia y nos vamos, chicos. Los clásicos Baldur's Gates, Icewind Dale, Planetscape y Neverwinter Night llegarán a la consola PlayStation 4 y Xbox One y Nintendo Switch. Todos los juegos estarán disponibles en las Enhanced Edition, es decir, ediciones que se utiliza la versión actualizada y mejorada del motor Infinity. El contenido original junto a las expansiones, si existe, y en ocasiones contenido nunca visto. Son juegos que ya tienen sus añicos sanos. Sí, tienen tela de años, pero son juegos que igual era. Sí, o sea, son emblemáticos. En su tiempo fueron la repolla, pero... Sentaron bases esos juegos. Pero no está mal rejugarlo y... No, y encima readaptados a eso, con la versión completa de todos ellos, sus contenidos descargables si los había, remozados y todo esto, o sea, está jugoso. Y mejorado, o sea, habrá que ver qué versiones serán de estas, porque me he puesto ahora a buscar, por ejemplo, Neverwinter, y sí que es cierto, ese juego ha envejecido ya un poco mal, pero me refiero en gráficos y tal, habrá que ver qué remodelado tendrá y todo este rollo. A ver, no esperéis reediciones HD super tochas en plan... Pero mejor exacabados en algunos aspectos, no sé, ya habrá que verlo. Sí, eso está claro, eso sí. Por eso. Acabo de leer la noticia chorra del día y es que el Rumba de Pikachu ya es una realidad. ¿Cómo? ¿Nani? ¿Un Roomba? ¿Una aspiradora de estas automáticas? ¿De un sí, robot sí, de estos? ¿Pero cómo que de Pikachu? De Pikachu. ¿Cómo explicas eso? En forma de Pikachu. Pero a ver, ese, me cago en la puta. Que sí, que sí. Que un Pikachu que va aspirando mierda del suelo. Me cago en Dios. Imagina, le pones una rayica de cocaína, ¿no? Y va ahí el Pikachu. ¡Pikachu! Madre mía, Willy. Pues nada, claro, chicos, tonto. Ya es momento de pirarnos a otra cosa, mariposa. Así que nada, hasta aquí las noticias de este Jet Set Podcast. A ver si me aclaro. De super puta madre, socio. Eso es, chicos. Pues nada, estaba aquí viendo las oferticas que ha puesto el FNAC, que ha pasado fe, del 15% de descuento en videojuegos. Y nada, Capitán Toad está a 29 pavos en Amazon, que lo ha igualado y lo ha bajado un poquito. El Yonder es un juego que me llamó bastante la atención en su momento y 25 pavos con 50, además. ¿Cuál? El Yonder. Yonder, eso tiene nombre de puta mierda china. Yonder, hostia, o sea, ¿qué cojones es eso, José? Yokus, estoy viendo aquí. Mira, Yonder, tienen tío. Tu querido Old Boy está a 23 euros en FNAC. Uff, la gotita. Bueno, chicos, pues nada, no ha sido un programa tan loco como el de la semana pasada, a pesar de tener el nombre no, que tiene. No, ha sido más tranquilito. Yo he tenido el problema de la cámara. Pero bueno, ha generado debates sobre la industria del videojuego y otros percales interesantes que a la par de motivadores y que dan de un poquito de seriedad al contenido de este magnífico podcast para que veáis que no todos son eructos o idas de olla. Así que nada, chicos. No, no, como esta. Esperemos que os haya gustado el programita de hoy. Y nada, chicos, nos despedimos. Maravilloso. Perfecto y perfectamente guay. Wonderful. Pues nada, yo pues, también me despido. Bueno, José, ese es tu despido, o sea... No, joder, no. Bueno, vale, sí, vale. Continuará. Venga, Fer. Pues sí, ala, hasta nunca, o sea, hasta la semana que viene. Y ya sé por qué me ha fallado el Discord, porque no se había instalado bien la actualización. Hostia, la War Mastered para Switch a 23 euros. No la voy a comprar, pero ahí está, que lo sepáis. Hostia... 23 euros. Sí, la War Mastered, 23 euros en Switch. Uf. Te pone hay burrete. Hay juegos jugosos. No. Sí, la verdad es que no. No lo compraría a 25 euros. Lo que es una estafa es el Final Fantasy X, 2 y el 12 a 40 chopazos, 45. Eso es una estafa, colega. Pero bueno, chicos, se acaba la música. Tened en cuenta que están las ofertitas del FNAC, más cositas. Y nada, señores, que nos vemos la próxima semana y este fin de semana en God Factory. Venga, un saludo y un majestuoso saludo también mío de Adri. Venga, hasta luego.